Te estoy pando. Los superhéroes. Sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando. Esto es el único programa de ciencia ficción y sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado al hobby favorito de tanto cuanto nos escuchan. Nosotros somos tres cuartas partes del equipo secuencial. Y como todos los miércoles, es un placer en esta ocasión presentar para mí, aquí a mi carnalito del alma, al buen Chico. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya anda chochando más gacho de lo de costumbre. Es la primera vez que te oigo que te sale muy... muy rarito. Muy ¿verdad? Rarito el empiezo. Sí, cara. Sí. No, yo creo que es la hora. Es de Tierra 2. No, de Tierra 3, güey. De Tierra 2. No, si fuera de Tierra 3, yo sería una muy agradable y linda persona, cabrón. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, no soy, sigo siendo yo. Y estarías mamey. En eso ando. Pero bueno, obviamente, el buen Clarky no se encuentra. Lo mandamos a Costa Rica por unas palomas. Quien le entendió, le entendió. Es poesía urbana, gente. Y obviamente... por cierto, a todos esos izquierdistas pamboleros que debe de haber... Uh-huh. Ya ven que sí le deben algo a Estados Unidos. No, nada más. Por lo menos pambol, el capítulo de La Rosa de Guadalupe de México. Sí. Continúa. Sí, eso es bueno. Y obviamente allá en Happy Harbor se encuentra nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Oye, qué gacho quedó Happy Harbor. Pues ya, bueno, lo vamos a cambiar. ¿No? Yo creo que lo vamos a cambiar al Hall of Justice. O algo así por el estilo, ¿no? Hay que ver qué surge, porque ahorita realmente sería como el cráneo, el malvado que estaba de la... El Legion of Doom, sí, el headquarter del Legion of Doom. Que más bien, como que se está gestando apenas. Está muy chido, pero bueno, ya platicaremos de eso. Y antes de que se me olvide, pase y otra cosa suceda y acontezca, queremos hacer un anuncio. Ah, sí, tenemos un anuncio de nuestro buen amigo... No, en realidad tenemos un anuncio de nosotros para toda la banda. Y de toda la banda para la demás banda que nos escucha. Ah, aquí yo tenía otra recomendación que la hacemos después. Exactamente. Pero esta es la neta del planeta. Es tal cual. Por fin, el evento que ustedes no habían esperado. Y seguramente no habían pedido. Pero nos vale madre y sacamos la segunda parte. ¿Por qué? Pues si las grandes compañías pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no? Humildes empresarios. ¿Y de empresarios? ¡Ja! Exactamente. La próxima semana no va a haber el programa tal cual como lo escuchan, nos hacen el favor de escucharlo, porque, mis queridos bola de ñoños, regodéense en su crapulencia, la crisis... revuélquense en su porquería. Exactamente, la crisis de los podcasts infinitos, segunda parte... ha llegado. Es tal cual. Universos se destruirán. El antimonitor. Es Pelator, güey. Le tocó la bebida del mejor segundo lugar. Pero bueno. Ese güey no es el... el antimonitor, güey. Es como el Impossible Man. No, güey. ¿Cómo se llama la madre? El Monarch. Extant. Es más chapa, güey. No. Ya saben, como el año pasado, invitamos a todos los podcasteros. Entiéndase. Todos los podcasteros que tienen programas. Vigente. Y que tienen más de 6 programas. Sí, tampoco se vale que yo saqué en mi garage uno y no volví a editar como ciertos artistas que hay. Sí, exactamente. Pero definitivamente se hizo la invitación a todos los medios. Valga, estén peleados, no estén peleados. Sí, eso es lo como, de pero a todos, porque Destripando, la neta. Sí, no hace diferencias. No hace diferencias. De rezo. De rezo raza. Pero, o condición social y tendencias raras. Exactamente. Parejo, ¿eh? Sí. Parejo. Obviamente, la gente tenían compromiso. Hay gente que está en provincia que no pudo venir. Nos abrieron. Ah. Dijeron, no, porque no. Hay güeyes que los hicieron miembros oficiales y los mandaron a la Burger, que no les dieron permiso de venir de todos modos. Sí, saludos. Saludos al buen Enrique Melgarejo, brother. Ya te dije, me debes un sombrero, cabrón. No lo sacó, ¿verdad? No lo sacó. Me debe un sombrero el güey. He dicho. Ahí después de paso el chisme. La neta, qué buen brother, aunque sí. Caravane con sombrero ajeno. Es que ya es el supergüey oficial, hijo. Pero bueno, obviamente estamos hablando de los brothers del Tribunal de los Supergüeyes, que por motivos diversos no pudieron venir. Bueno, también. Obviamente estuvieron... su alma mater. Exactamente. Tal. Pero bueno, no, más bien, bueno, los hace hizo la invitación. A todos. Los que vinieron fueron... Comic Mariano tampoco vino. Comic Mariano. Pero... porque había secuaces del mal. No, y aparte tenía otro compromiso por ahí, se le complicaba. Creo que le tocaba el Bikini Wax. Capitán Pada también, ¿no? El Capitán Pada no estaba en México, pero dijo que para el año que entra sí, si nos organizamos bien, güey. No, nos dijo lo mismo el año pasado. No, no, va a estar la banda, o sea, de la gente que sí estuvo aquí, no, el buen Graf. Mira, qué buena onda, jaló muy buena banda. Sí. Como siempre, la invitación se hizo, uh-huh. Y vinieron los que pudieron. Sí. La neta, digo, se les agradece porque... también es horario familiar. Domingo a las 10 de la mañana. Neta, muchas gracias de veras a todos los que... los que vinieron, sí. Mira, así rápidamente les comento. Estuvo el Ben Graf de la Cueva del Nerd, Super Brother. Estuvo el Rodro Vidal, que es parte de... bueno, Rodrigo Vidal. Que vino representando, de hecho, a... Comicase. Ajá, Comicase, la revista y el podcast. El podcast, exactamente. Estuvieron también la... Tobalo no pudo venir. Tenía mucha chamba. Cabecha de Alien. Cabecha de Alien. Nuestro buen hermano. Vino. Tenía mucha chamba de la revista, me parece. Nah, editando. Estaba el Santos. Exactamente, así estaba. Vino la gente de Monsters and Geeks, los dos de Monsters. Vino el Monster y vino el Geek. Exactamente. Vino Beto Calvo de Comic Verso. Vinieron Luis Gantús y Humberto Ramos de Los Forasteros. Vino Carmix del Café Comiquero. Obviamente aquí mi buen carnalito el psicotrópico, porque el zángano de Clarky, ya ven por qué de repente lo abrimos, no pudo venir él por compromisos ya previos que tenía, pues fuimos el buen psico y un servidor, y el moderador. Representando a esta su alma mater que nos están escuchando aquí de primera mano, como siempre, organizándolo, no hay que olvidar también Obviamente Dan Campos de Churros y Palomitas, que no vino él nada más por parte del equipo de Tripando. No, vino porque... bueno. Porque estaba llevando agua para su molino, para hits. Ahí denle hits. No sean gachos. Ya acuérdense, Churros y Palomitas Online. Así como se oye, ¿eh? Sí. De hecho, vienen los links. Ajá. Exactamente. También vino por parte de... acuérdense que esto ha sido una coproducción también. De La Covacha. De La Covacha. El buen Lioco. El buen Lioco. Que si le ponen atención... si le ponen atención, hay una parte donde sí sale el güey en video. Bueno, ustedes... El que vean y que no es mesero, ese es. Exacto. De hecho, sí, tal cual. Hay cosas muy interesantes. Seguramente está comiendo su desayuno. Sí, hay, lo más probable. Hay cosas muy interesantes, se puso muy chido, muy buena discusión. Ajá. Muy interesante, ya lo verás. Así sí. Les quemamos más de lo que... de lo que deben saber. Es interesante el programa, ¿eh? Eso fue muy interesante, eso fue muy chido, muy buena discusión, muy buenas réplicas. Y obviamente, para todos aquellos que recuerden la primera etapa de Destripando, el moderador fue el Capitán Frío. Exactamente, nos ha faltado decir, uh-huh. Víctor Manuel Fernández es el moderador. Uh-huh. O como él dijo, trató de moderar estas bestias que estaban presentes. Fue el único moderado. Sí, de hecho, sí. Uh-huh. O sea, todos los demás, puro incoperio y todo. Y uh-huh. Si la verdad quieren oírlo, pues se los presentaremos. Eventualmente, ¿no? Ya estuvo en un programa no hace mucho acompañándonos. Pero les recordamos que el video va a estar disponible el miércoles a las 8 de la noche, el miércoles 23 de octubre a las 8 de la noche, o sea, a la hora del programa, al mismo tiempo que vamos a liberar el podcast. Para todos. O sea, la idea es que cada podcast de los participantes tenga va a ser el mismo audio, pero para la gente que acostumbra a seguirlos fielmente o descargarlos y tener su colección al final del día, ñoños anal retentivos, que tenga la entrada del programa, ¿no? Pero es el mismo rock and roll, no es un producto exclusivo, es obviamente nosotros lo organizamos, sí, pero claro, no es un producto exclusivo. No, no, como siempre, se comparte, uh-huh. Porque todos lo hicimos, uh-huh. Así de sencillo. Se distribuye a toda la bandera. Exactamente. Y cada quien tiene la libertad de escucharlo en donde... donde se le dé la gana. Sí, así de sencillo, ¿no? Exactamente. Y aparte, pues el día que se le dé la gana. A lo mejor hay programas que no lo pueden poner el mismo miércoles y lo pondrán el jueves o la siguiente semana. Para que lo vayan cachando. Pero y vayan avisando a la banda. Neta, es un programa muy muy interesante. Yo la verdad, me divertí como enano. Y la verdad ves distintos puntos de vista de todos los... No los ves, carnal, los escuchas. Escuchas no, porque también es discas, ¿no? sí es Vizcas, pero no los des. Ahora sí me voy a corregir, ¿eh? Qué mamada esos consejos. No, carnal, no. Qué mamada te voy a dar. No, vas, ponte. Ya, ahí estás, ya. Autogol. Eso fue. ¡Ay! Eso fue. Eso me pasa por hablar a estas altas horas de la noche, sí, caray. Diría mi madre, bueno. Sí. Pero bueno, ahora sí. Te ves más bonito. Exacto. No, porque, espera, porque tenemos programa, güey. Sí, hay que hablar. Pero bueno, ya retomando, les recordamos. Miércoles 23 de octubre. Ajá. La crisis de los podcasts infinitos ha llegado. Ajá. Así tal cual, directamente hasta su computadora, hasta su dispositivo móvil. En nuevo YouTube. 52. Pues por ahí andamos, güey. Por ahí andamos. Sí, es la misma madre que el pasado, pero todo con nuevo. Con nuevo. Exactamente. Por eso entenderán. Ya traigo. Digo, el escandaloso que tiene que afinar. Exactamente. Yo, ya salgo con cuello alto, así muy, muy Jim Lee, el uniforme y todo el efecto. Sí, güey. Pero bueno, ahora sí, ya retomando e iniciando más bien lo que nos compete. No vamos a hablar. Estábamos haciendo previo al programa una comparación entre Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. y Arrow, que no la vamos a hacer ahorita. No, pero la vamos a hacer hasta la semana que entra. Va un capítulo apenas, bueno, esta semana sale el segundo capítulo de Arrow. Yo creo que falta telita de dónde cortar. Sobre todo En Agents of S.H.I.E.L.D. sí, en Arrow no. Es que es lógico, o sea, uno tiene una temporada. Exactamente. Además, nada más le diré que a mi carnalito le pareció guango el principio. No ahondaremos, pero es lógico, tienes que construir. Y eso mismo lo dijimos. No, tanto guango. Ya lo comentaremos. ¿No te invitó a verlo? Probablemente. No, lo comentaremos en dos semanas. Pero lo único que les puedo decir es, a mí, por lo que me comentó. La neta, lo único que puedo decir en esto, que ya habíamos dicho que es la presentación de Gravitón. Gravitón es un punto turning point, como lo fue en la serie de televisión, por lo menos. Bueno, en la serie, esa es la serie de televisión. Estarías hablando entonces de la caricatura. Earth Mightiest Heroes. Exactamente. Bueno, serie de televisión, me vale madre. Es caricatura. Pero qué ve, güey. Sí, pero es una cosa caricatura y otra cosa serie de televisión. Sí, estoy de acuerdo, ajá. Pero pero ya lo estaremos platicando más a fondo, tenemos, ¿no? Tenemos mucha tela de dónde cortar, estamos formando nuestro criterio. Yo creo que siempre hemos dicho en este programa que no hay que criticar en base a un solo programa. Sí, no. Yo dime. Hay que tener tela de dónde cortar. Ya me explicó acá mi carnalito cómo va. A mí, honestamente, el primer episodio no me invitó a ver el segundo. Ya me explicó mi carnalito para dónde, de qué lado más que la iguana, porque yo era el cocodrilo y a qué altura usa la serpiente el rapier. Lo mismo con Arrow, por eso no lo he terminado de ver. El primer capítulo se me hizo. Bueno, otra vez como medio Smallville, y yo sé que ha ido creciendo está cañón. Entonces eso la verdad es muy bueno. Lo único que han de saber es que en Metacritic salen parejos, la misma calificación por lo menos de entrada. Entonces eso quiere decir que tenemos series para rato. Y lo único que les puedo decir es que como noticia, Whedon por fin no le cancelaron la serie, Se le firmaron los 9 capítulos restantes para conformar los 22 de la serie. O sea, no dio el Fireflyzazo ni nada. Creo que es la primera serie que concluye desde Angel, cuarta temporada o quinta, sexta temporada. Quinta temporada, pero desde ahí, todo lo demás, proyecto que había, House of Dolls, era de él. De Dollhouse. Sí, ¿no? Sí. Y estaba buena, en serio. Sí, entonces estaba de persona. Pues todo, siempre ha sido, pero bueno, por fin. Es que Whedon siempre era más de culto. Sí. Eran series. Bueno, quitando la larga duración que de hecho ya. Mira, tiene una desventaja, S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Abren un mercado muy difícil, ¿eh? Tiene muchas, de entrada de Marvel, güey. Las 8 de la noche es. Exactamente. Es prime time esto. Prime time, y va contra programas que tienen el más alto rating. Y se va muy piñata, pero. ¿Sabes por qué bajó mucho también Porque son estúpidos en su promoción, güey. Uno, no dijeron que Nick Fury sale en el episodio 2. Sí, si no lo han visto, neta, aviéntenselo. Véanlo. Nick Fury. No se lo avienten, véanlo, no se hagan daños. ¿Por qué lo perjurian así? No lo perjudiquen. No lo perjudiquen. ¿Entendiste o no entendiste? Sí, no lo perjudiquen así. Pero bueno, esto hubiera sido una muy buena promoción para contrarrestar. Me parece que The Boys. Uh-huh. Duró 2 horas. Exactamente. Y es un programa de altísimo ranking. Es correcto. Entonces eso le bajó mucho la serie e inclusive NCIS, uh-huh. El otro no, en la tercera semana no, ya supera a S.H.I.E.L.D. a NCIS. Es que también NCIS tiende a ser muy repetitivo. Bueno, cualquier serie de Forensic cae en eso de repente, uh-huh. Quitando programas raros como Dexter y todo sí, tiene otro enfoque. Y bueno, ya sabemos. Pero ya platicaremos de eso. Bueno, pero lo único que sí puedo decirte. Lo único es que aseguró la temporada. Es lo eso es bueno. Puedo decir, entonces por fin vamos a poder comparar peras con peras. O sea, una temporada completa. Eso es bueno. Pero la neta, qué chido que haya estos proyectos. Marvel también tiene en pláticas 4 series televisivas por ahí. Hay un rumor. Uh-huh. No se detallan nada. Uh-huh. Está Ultra Secret, Top Secret, todo. Ahí puede estar el de Agent Carter. Uh-huh. Probablemente. Wow. Puede estar Cloak and Dagger, to Runaway. Pero todavía no saben con quién la van a distribuir, si Netflix. No saben cómo, ¿eh? Pero todavía lo van a hacer. Pero hay 4 proyectos. Sería muy interesante por Netflix. Yo creo que sería como está la cosa, güey, hoy en día. Sería muy bueno para Netflix tener algo de entrada original, güey. Tiene series originales, sí, güey. Sí, sé, pero... De superhéroes y de alto rating. A ver, Cloak and Dagger, güey, si sale, no creo que sea de alto rating. No, pero ¿qué tiene propiamente Netflix? Realmente sus más altos, o sea, programas como tal, son repeticiones. Sí. Son programas pasados, películas pasadas y todo ese enfoque, ¿no? Uh-huh. O sea, tú entras y dices, ay, me falta novedad, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo demás, oye, güey, no vi esta temporada, qué chingón, me voy a aventar las 8 de corrido, ¿no? ¿Por qué? No, es porque me tiempo, puedo aventar 24 en 24 horas corridas, ¿no? Sí, eso sí está muy chido, güey. Pero bueno, eso yo lo llegué a hacer y... Está rudo, güey. Es altamente adictivo. Era una vez al mes, güey, porque neta, si no podía, no está muy cañón. Pero bueno, ahora, aquí hay otra cosa que a mí me parece muy loable y muy interesante. Ajá, haber hecho la crisis de los... Aparte, eso fue un gorro, güey. Pero bueno, la cosa aquí es, como ya lo comentábamos en el programa pasado, es que se está permeando al Plain People de una manera muy inteligente que puede reducir costos de introducción de personajes con película, que es el de Marvel Way, ajá, y se va directamente a algo definitivamente masivo, de menor costo, que son las series de televisión. Y nos presenta los personajes sin tener que chutarnos la película cada 2 años, güey. Sí, estoy de acuerdo. Eso es una gran ventaja, como dijimos, la audiencia y el alcance que tienes masivo por uh-huh. la televisión, las repeticiones y todo lo que desata la televisión per se, uh-huh. Da este plus que sí. tiene, ¿no? Entonces es un punto de partida. Hay 2 distintos enfoques que estamos viendo. Marvel, al parecer, está tratando de ser cohesivo uh-huh. en todos los medios. Eso es una apuesta muy cabrona, en general, o sea... ¿Cómo va? ¿Los cómics van para allá también, güey? Porque acuérdate, Age of Ultron no es Ultron la serie. No, existe en los cómics, okay. O sea, ya lo introdujeron. Uh-huh. Entonces, por lo menos están tratando de que sea cohesivo en cualquier medio. Y es una cierta ventaja, ¿no? Se han navegado con distintas ideas varias veces sobre este concepto. Desde las adaptaciones de las películas y todo, uh-huh. que inclusive cambiaban, si te acuerdas, el traje, sí. Más o menos, o sea, Batman, la tendencia, todo lo que se hacía, ¿no? Entonces, generalmente, bajo ese tenor siempre se ha tratado de... ¿Verdad? Cuídate esa tos, güey, de eso se murió mi gato. Así empezó, ay, ay, ay. Y con el ojo rojo así como lo traes, así se empezó a poner de raro mi gato y peneció, güey. Es que soy alérgico al pelo de gente... Yo soy calvo, güey. Por eso se te está cayendo. No, ya no hay. Dicho. O sea, pues te la creería, pero ya no hay. Estás perdiendo la barba ahora, güey. No. Bueno, fuera. Pero bueno, curiosamente, vemos ese aspecto. Entonces, pues vemos que ya es la masificación, pero Marvel por lo menos está tratando de hacer algo cohesivo en todos los medios. Uh-huh. Es una apuesta muy... Y de ese no anda muy lejos, güey. Sí, y no del todo, ¿eh? Yo siento que DC, no creo que voy a ver a este Arrow en una película, ¿eh? No, pero a Arrow sí. No, porque no vas a ver ni al Flash que van a presentar en una película. Okay. Entonces es lo que te digo, o sea, Marvel pero no es tan... Es que, ojo, aquí hay una cosa muy diferente. Estamos hablando de los personajes, o sea, Marvel lo que está haciendo es... espérame. Está agarrando los personajes de las películas y los está metiendo a la tele. Está trepándose de su fama. Ajá. En la película para meterlos a la tele. Es correcto. O sea, es sencillo. ¿Por qué? Porque ya sabemos a ver, que tiene una desventaja contra DC en televisión. Sí, cañón. Entonces, obviamente, lo que está haciendo es colgarse del guayabo que ha sido su grande inversión, sí, sí, sí. De cierta manera. Ajá. de ese árbol gigantesco llamado de 1.5 billones llamado Avengers encabezado por Robert Downey Jr. Pero pues de eso te estás tratando de agarrar, ¿no? Exactamente. Entonces eso le da un enfoque distinto y vaya, están tratando de predarlo. Como lo hacen en los cómics, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Un concepto hasta que te cansas. Sí, ¿no? Hasta que te aburre y dices ya la muca, ¿no? Es correcto. Pero ahora te voy a decir otra cosa. Lo que DC está manejando a nivel televisión, que a mí me llama mucho la atención y siento que es la manera correcta para DC, ojo, no para Marvel. Porque Marvel lo está haciendo de manera inversa, desde la movie a la tele. Es correcto. Ajá. Es evidente. Ahora, yo insisto que para mí lo más inteligente que podría hacer DC para ahorrarse una lana impresionante y no sufrir las bajas ventas o la baja taquilla como Green Lantern, como no, han tenido pérdidas en varias películas impresionantes, o sea, porque no es la única, no, referimos rápidamente el fracasote de Green Lantern porque es, porque es lo más memorable, güey, visitaron, sí, exactamente, y le salió esa madre. Ajá. Bueno, que tampoco le ayudó mucho, pero Catwoman es otra basura, que sí, la neta no fue mucha lana. ¿Qué se va de la mano con Alex? No, pero vaya, sí. Pero acuérdate que no es de Marvel Studios. Sí, no. Es Fox. Sí, es correcto. Entonces, tenemos casos losers, Jonah Hex. O sea, todos esos no han visto, perdido varo. ¿Qué? Entonces, sí, hay una manera. Ya hay, después del costo de producción, pero también, de publicidad. También vamos a ser honestos, güey. Bueno. O sea, honestamente, ¿cuánta gente conoce a Jonah Hex? La misma que conoce a Graviton. Y a Rose Tiger, güey. Exactamente. Entonces, a mí sí se me hizo, en lo particular, una muy mala apuesta por parte de ese, hacer una película de Jonah Hex. Mira, quizás la manera más inteligente era no hacerla. Y la segunda, probablemente hubiera funcionado publicitarla de otra manera. Más en el enfoque, se va a oír mal. Yo sé que es lo que no nos gusta, por ejemplo, en la película de Punisher. Uh-huh. Pero de entrada, tu relación es que es Punisher. Sí. Pero estás viendo otra película. Sí, totalmente. Entonces, probablemente si yo veo una historia muy interesante de un vaquero desfigurado. Es como Constantine, güey. O sea, no lo promocionas como Constantine. Constantine no se promocionó así. No, es más, lo promocionaban con Keanu Reeves. Sí. Que en ese momento Keanu Reeves era hot. Sí, era hot. Exactamente. Entonces, vemos ese de relajo, ¿no? Uh-huh. Pues ya que estamos en esos tenores... Espérame, déjame terminar. No, síguele, yo estoy buscando alguna nota que traía ahí de lo de televisión. Ajá. Síguele. Entonces, a mí se me hace muy interesante, sí, y esa apuesta, es decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a presentar a los personajes de los que podrían participar en una Justice League, que, ojo, no está confirmado todavía si qué personajes van a ser, qué actores van a ser. Todo ese rollo. Estoy completamente de acuerdo. Uh-huh. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a hacerla como el Justice League Animated. Te empiezo por televisión, eso te empiezo a permear. Pues, sí, estoy de acuerdo. O sea, es completamente opuesto. O sea, uno va de lo del cine a la TV y el otro va a exportar, a penetrar como tal. Ya lo hizo en Justice League muy bien. Sí. No lo aprovechó en su momento. No. O sea, porque ya es una serie vieja ahorita. Sí. O sea, ya creció esa generación como tal, no la explotó. No. Entonces, creo que ahora la idea es hacerlo con la TV. Trataron de hacerlo mucho con lo que es. Ya llegó el inútil. Como pueden oírlo, ya regresó de Costa Rica de comer palomas. Sí. Ya podemos dejar de hablar de Marvel. Exactamente. Pues qué lástima. Porque estamos hablando de este. No, la neta. Tratamos de esperarte lo más posible, pero empezamos el programa. Sí. No llevamos mucho. Nada más pasamos como media hora. Llevamos como un bloque casi, pero no, bueno. No tanto ya. Sí. ¿Cómo hablas, Cam? Pero bueno. Chamba, pero... Eso es bueno. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, estamos hablando más o menos de... Empezamos a divagar de lo de... De la comparación de los capítulos de Agents of S.H.I.E.L.D. con el primero de la segunda temporada de Arrow. Que no hablamos de... ¿No? Falta carne, como tal. Pero lo que estamos haciendo es la comparación, o sea, de Marvel, la estrategia que está llevando es del cine netamente a la televisión, de la película de cine a permearlo a todos los medios. Están haciéndolo homogéneo. Uh-huh. Están tratando de llevarlo tanto al cómic, o sea, Coulson ya existe en ese medio, la TV se están colgando, sale Nick Fury en el segundo capítulo, es validar, uh-huh, todo, ¿no? Sí. Y DC está haciendo algo como lo que hizo en las caricaturas. en el Justice League, que se vuelve el Unlimited, presentar, y de ahí voy a detonar qué gusta a la gente, ¿no? Uh-huh. Dando la oportunidad, por ejemplo, porque no lo vamos a ver seguramente lo que le sí, no, Stephen a, Amell no voy a ver a este sí, actor, Stephen Amell no va a estar en no va a estar Justice League, no creo exactamente, no. Ni el Flash que van a sacar no creo, a mí esos lo hubiera pensado dependiendo del casting de Flash, creo que eso era clave para va a ser Flash el musical. Oye, por cierto, lo que curiosamente dice que el capítulo de Shield que no le gustó tanto, tal, que no hemos discutido nada ni vamos a discutir porque falta tela de dónde cortar, siempre lo hemos dicho. Sí. Es algo interesante porque yo lo que le digo es que por fin en el tercer capítulo sientes que la serie avanza. Porque el problema de Shield, yo lo sentí en los primeros capítulos, es la formación del equipo. Que es el clásico lento, no sabes para dónde está va. Reclutando a los veteranos. Es la hueva. No, exactamente. Entonces, curiosamente, One Hit for Graviton es un turning point. ¡Ah, qué porque, bueno, qué bueno! Porque nada más quería hacer, porque sí saqué los datos, porque lo habíamos dicho, el first shot es Graviton fue creado por Shooter y Buscema en el 77, como dijo mi carnalito, y Don Steiger fue anterior. Ajá. Anterior porque es por Dennis O'Neill y Jim Barry, ¿no? Es en el 74, sí. Efectivamente. Yo había dicho que Graviton era en el 76. Pero el 74, exactamente. Y curiosamente aparece primero una novela gráfica. Bueno, no es una novela gráfica porque no había... No existía como tal. Como tal, pero vaya, es una un one shot o como lo llames, eso. De Dennis O'Neill, que se llama Dragon of the Fist. Sí, era lo que Dragon Fist. Y como en la serie como tal, ya Richard Dragon Kung Fu Fighter debuta en abril del 75, precisamente 2 años después que el otro, que es abril del 77, debuta Graviton como tal. Entonces ahí dijimos, efectivamente, primer one the shot goes for it. Sí. Ahora, el shot se lo devuelve Graviton. Porque sale primero en la tele. Okay. Sí, de hecho, sí, salió primero en la caricatura de Avengers. No me acuerdo si en Unlimited salió Bruce Tiger. No. No me acuerdo, pero posiblemente. Ahí o en Ahora, Brave and también the Bold. No ha salido mucho. En Brave and the Bold, sí. Brave and the Bold, sí. Pero fue primero... No, entonces sí es Brave and... No. Si es Brave and the Bold, se la aplica y el segundo hit sigue siendo... Para Bronze Tiger. Pero porque aparte, Ball no es memorable en caricatura. Claro como no sí, no, es que yo honestamente... No, obviamente no. No la he visto, pero curiosamente, Brave and the Bold es... Es una caricatura para niños. Pero es de las que hablan bien. Muy bien. O sea, que es muy buena. No fue el éxito. Y yo no la he visto, ¿eh? Para mí, o sea, yo sí menciono caricaturas como tal que me interesarían ver. O sea, es... The Animated Series, obviamente, de series de Batman. Ajá. El Panda. Sí, que son 7 temporadas, ¿no? Son 5, ¿no? Son 4, pero en total son porque 100 capítulos. Es que también ahí ya ligan New Gotham Adventure. No, inclusive el del futuro, ¿no? Batman Beyond. Bajo el mismo dibujo, Batman Beyond y todo eso, ¿no? Al final es... Prelan el concepto, ¿no? Como tal. Pero vaya, The Animated Series es un parteaguas, obviamente. X-Men, como lo has dicho muy bien, es claramente reconocible en la época que le tocó. No nos vamos a ir tan atrás ni a los superamigos y eso, pero estamos hablando de lo más reciente, 20 años para acá. Gran parteaguas realmente es Batman. X-Men, lo que pasa es que es exitosa, pero no es una caricatura que haga un parteaguas como tal. No, pero es altamente reconocible. Sí, claro. Exactamente, ¿no? O de alto reconocimiento. Y Unlimited es otra que alcanza un alto reconocimiento entre el público. Y yo siento que en ese momento no explotó muy bien DC el éxito que obtuvo en televisión, es lo que comentábamos. Quizás ahora es lo que está tratando de hacer con las series de televisión. Y, pero parece que hablan de un plan amplio para televisión. Y en particular la palabra que utilizaron fue televisión. ¿Qué te puede hacer pensar esto? Que acabo de mencionar que Marvel trae 4 proyectos de televisión altamente secretos y no hablan nada. Curiosamente ahí sí puede estar el Agent Carter. Para el online, para televisión online o Netflix. ¿No? Sí, tú está interesante, la verdad. Me parece su nuevo. Su programa de televisión, o sea, su programa de cómo explotar la televisión va un camino. DC es en el que, pues de repente, de nada más... Cara, DC ha tenido presencia constante en televisión mucho más que Marvel. Por aunque eso Marvel le debe que... mucho a la televisión, nada más. Sí, Luper Riño. Una de las grandes series. Pero fuera, del de, eso, fuera de eso, es de en televisión es nulo. La pues lo que pasa es que si nos vamos a en los 50 fue Superman, que no existía Marvel. No. Okay. Nos vamos a los 60, donde Marvel está naciendo, que hay una serie animada, la famosísima serie animada del Hombre Araña de los 60. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Porque es un gran clásico y es de los puntos... El mecatazo, ¿no? Mar, exacto. Y el tema, pero aparte el tema, que hemos escuchado versiones de Ramones, de Aerosmith, de Michael Bublé. Es ahí. Es, o sea, sí, es, Michael Bublé. No, no, la que te estás diciendo del Michael Bublé. No, es Michael Bublé. Sí, sí, o sea, ahí sí no apliquen el... Yo sé hablar muy bien inglés y se pronuncia Bubble. No, es Michael Bublé. Porque es francés y le ponen un acento al final. Es de ratito. No seas animal. Animal, exactamente. Pero ojo, tú no seas como los gringos y digas... Es mi osorito. Que sean como los gringos, porque creo que son los que salvaron a la selección. Lo acabamos de decir. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Sí. ¡Es una vergüenza! Pero bueno, gracias a El Imperio Yantín. Sí, gracias. La Rosa de Guadalupe continúa, ya lo dijimos. Llegaste tarde, pero ya agradecimos a los tan gringos. Pero ahora, te voy a decir una cosa. Tú te estás confundiendo, la del Mecatazo no es la caricatura. No, esa es la otra. Es la serie de televisión. Es que también... Ah, bueno, sí, no, la del Mecatazo es la serie de televisión. Que saca el Spider Boogie. Yo no me sale un sale un episodio. Es que yo tengo bloqueado esos recuerdos. Y termina, no, son altamente. A mí me gustaba mucho esa serie. No era Spider-Man, güey. Salía de negro. No, era Spider-Man y salía peleando contra ninjas. Sí. En el primer capítulo, en el que era una película. Que aquí fue presentado como película. Aquí hubo tres episodios dobles de la serie que fueron presentados como películas y yo las fui a ver al cine. Que ¿qué fue la manera primera de gastar el varo? Pero una maravilla. Sí, no, wey, como niño lo veías y era genial. Una maravilla. Es que eso es curioso. O sea, sabemos que ahorita está enfocado a las grandes entradas y todo. Pero el chiste de eso es que un programa tan miserable o tan mal hecho, pero con buena intención. Sí, muy, muy buena intención. Cautiva a gente. Era muy divertido, güey. Era muy divertido. Un presupuesto muy limitado y unos efectos visuales muy limitados. Pero si me lo recuerdo, viene de la misma productora de Hulk. Es correcto. De hecho, en algún momento se ha hablado, no tengo forma de confirmarlo, pero de que... ¡Toma mi teléfono! ¿Cuáles fueron estas películas de Hulk? Sí, con Thor y con Daredevil. Que fue Thor, Daredevil, sí, y alguien que era como medio Black Widow. Sí. Que había una en la que hubiera sido con Spider-Man, con el mismo actor, que de hecho se llama Nicholas Hammond. Es correcto. Tienes toda la y que traería el traje negro, el Hombre Araña. Correcto. Se rumuró mucho, pero que no salió. No cuajó. Hablando de rumores, valga otro que hay que mencionar, es que Del Toro, en otro de Again, sigue constante con su Dark Universe, como tal, así se la denomina. Yes, Dark Universe League Dark, es correcto, pero está igual de inconcluso que Hulk. Los dos no tienen plot, no tienen nada. O sea, me parece, él dijo en una entrevista que... Es que también... Justice League o Dark Universe, como se llamaría, o como se llama ahorita, previamente ahorita, el proyecto. El animal. Sigue caminando, que pero está escribiendo, dice, el guión no lo tenemos terminado, no, pero lo seguimos trabajando. Es muy similar y va a lo de Hulk. Hulk ya declaró él de... ¿Qué, no? Entregamos el guión. Sí. Y no hemos tenido noticias. Pero esto de no hemos tenido noticias, quién sabe qué pase con eso todavía. No, le dices, en más de un año no hemos tenido noticias de Marvel. Aquí lo que también se rumora es Constantine. Es más cercana con Warner. Por supuesto. Ahora, Constantine se rumora. Para televisión, no se rumora. Va para televisión, pero eso dicen que puede interferir con el Dark, de cierta manera. Es lo que se rumora. No hay nada, socatillos en el aire todo. Hay algo de lo que estamos platicando. Menos la serie de cosas. Sí, sí, ha hablado de un plan agresivo en televisión. Sí. Lo acaba de mencionar hace poco. El nuevo CEO, me parece, Warner, el japonés, y que quedó en el lugar. Es lo que menciona algo, una urgencia por La Mujer Maravilla, dice ya está en cine, ya está en televisión, necesitamos hacerla bien, nos urge. ¡Bravo! Y menciona que hay un plan importante en el que vienen varios anuncios más del universo DC, pero lo especifica, que ya comenzaron, pero lo especifica para televisión. Ya comenzaron con Gotham. Tenemos Gotham, tenemos Flash, tenemos Dark Universe y tenemos Arrow, que... Bueno, no Dark Universe, es Constantine. Ah, sí, perdón, Constantine. Es tal cual, o sea, eso es agresivo, o sea, si quieren más agresivo, adelante, pero eso es bastante agresivo. Puede ser más agresivo en el aspecto que parece que el plan fuera posiblemente explotar el resto del universo DC en televisión, en televisión y en cine, a lo mejor enfocarse a lo que muchas veces se ha dicho, que es la Trinidad. Y yo creo que es el... O sea, Wonder Woman no debe de aparecer en televisión. Yo creo que debe ir, después de esta película, a la Trinidad. Yo te pensaría lo mismo. Pero bueno, es lo que siempre hemos... Porque también lo hemos dicho, querido. La ventaja que claro, si Warner no quiere pagar para que les asesoremos, con mucho gusto, aquí estamos, nos podemos arreglar con... Que nos abofeten con unos dólares. No, no, con un cheque. ¿Con 100 dólares con un, tengo? Con un cheque con harto cero. Que ¡muy me barato! Sí, que me fue con su cartera. Harto cero es arriba de uno, ¿verdad? Sí, no, harto cero, no, harto cero es punto cero cero, güey. Así, harto. Lo que le sigue, güey. 1.000 y lo que sigue. Oye, yo, hay otra cosa. Hablando espera, de... antes de, vamos a un corte. Y regresamos para comentarlo. Te recuerdo que estamos aquí en Destripando y nosotros somos el equipo secuencial. Noticias. Pónganse de pie, infieles. Esto es el chat. Esto es de Common People. Nosotros vamos y venimos. Y bueno, estamos aquí de regreso, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, sí. Eso sigue siendo Destripando. Este bloque llega a ti gracias a... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y estábamos comentando previo al corte que... Harta sobre noticia televisión. Tobalinesca. Sí. ¿Que te trajiste la computadora y traes el CBR o qué? Pues no, tengo una hojita, tengo una hojita que es CBR, o sea, cómic, bueno... Para reciclar. Ok. Pero bueno, no, o sea, hay muchas noticias. Uh-huh. Antes que nada... Ah, perdón, estaba comentando previo a, en el corte. ¡Renuncio! No, espera, no te puedo decir, tú eres el de la nave. Aguántate, no hay on the run. Sin ti no hay on the run. Lo que se estaba solicitando para la película, un personaje dentro de la película de Wonder Woman, de Batman Superman, perdón, era un personaje que diera aparentemente las características de Wonder Woman. Ojo, no se ha confirmado nada, no pasó de decir, estábamos buscando a alguien que tenga ciertas características muy amazonescas, pero al mismo tiempo, y volvió a ser un rumor, como ya lo habíamos comentado. Como la aparición de también que iba a salir en un screenshot, Reeve, sí. En Superman, ah, no, una madre, sí. Madre sí, no. Y todo. No, pero también para televisión estaban diciendo que el proyecto de Amazon, que se había manejado el año pasado, que existía la gran posibilidad de retomarlo, y era lo que estoy diciendo, del plan agresivo de DC Comics para televisión, es poner a Wonder Woman, que el nombre tentativo es Amazon. Ajá. Que yo insisto, que pararon el proyecto. Ajá, exactamente. Ese proyecto lo pararon, y también que me sorprende, porque todo Flash. Me hace en realidad en sentido. Flash es el que me sorprende. Porque aparte Flash yo le vería mucho potencial para cine. Yo estoy... O lo hubiera visto mucho potencial para presentarlo en televisión, por lo mejor con algún actor que no necesita ser estrella, pero pensando en alguien como Stellan Skarsgård, que está en True Blood, y que podría ser un buen Flash. Barry Allen. Sí, estoy de acuerdo. Y que a lo mejor no es una superestrella, pero es un actor que tiene cierto peso... Vamos, que lo puedes poner al lado de Affleck y de Cavill. No estaría mal el enfoque que le das, estoy de acuerdo. O sea, ahora es muy difícil no atar a una superestrella, o una estrella por lo menos, un actor decente, a un proyecto que quizás no tenga un respaldo o un background en cine como tal. O sea, Batman es Affleck, pero es Batman. Sí. No deja de ser Batman. Sí, claro. Sí. O sea, Flash probablemente... No sé, pues pensaría en un Channing Tatum. Es probable. Son, digo, sonaría. O pero lo que no sé si lo pudieras poner fuerte, ¿no? Porque no sé si lo... Si no sé si quede, no, me van a criticar, estás imbécil, no queda. No, fíjate que no sería mala opción, pero yo creo que él ya no está para televisión. No, a lo mejor piensan ahí como Stellan Skarsgård. Ah, para cine. No, yo digo para cine. Ah, para cine. True Blood. Ajá. Entonces, un actor que viene de televisión... Y es reconocido en televisión. Y le puedes dar... Y es un papel que a lo mejor... No, si le vendes la idea de... Tú sirves como enlace entre lo que hacemos en televisión y lo que podemos hacer en cine... Porque a pesar de todo... Se la compra. El Arrow que han desarrollado, sí lo podrías encajar dentro de un concepto de un Justice League. Sí, terminas la temporada con Arrow viendo en televisión la destrucción de Metrópolis y entendiendo que hay un... O sea, ¡eres maquiavélico! De que es un, de que hay un nuevo mundo. Sí. Porque la llegada de Superman lo que te marca es... Las reglas cambiaron, sí, o sea, hay un nuevo mundo, totalmente. Estoy completamente de acuerdo entonces, contigo. Entonces, creo que lo podrías hacer con algo tan simple como eso, y no traes a Cavill ni a Affleck a televisión. A televisión no. Pero... Sale muy caro. Con no, el pero estar, puedes sacar, o sea, lo mismo habíamos pensado, ya salió Nick Fury, aunque sea 10 segundos. Es la manera ahí, de ahí se le acabó el presupuesto de efectos especiales a... Y se va al caño como S.H.I.E.L.D. Sí, como, no, como la película de Hoffwell, que sale el Eric Carrier, y se va al carajo la del Hoff. Así le pasó a la serie de televisión. Bueno, hablando de otro, yo quiero... Perdón, antes, ojo. ¡Oh, ojo chingaco, con eso de... la venganza de Nightboy. No, me llama la atención lo que comentaste de que no haya sido un personaje muy famoso, porque Arrow, que digo, está bien escrita, está bien producida, está bien dirigida, está puta madre. Yo el problema que le veo... Pero el actor, aquí lo interesante es que la apuesta fue, okay, Stephen Amell, antes de eso, ¿en dónde lo habías visto? No, el actor perfectamente desconocido. No, completo. Pero que lo ves y no tiene tampoco peso, ¿eh? O sea, no. O sea, sí tiene presencia, güey. El problema, no. Se me hace muy bien. Bueno, espérate. ¿De dónde salió Cavill? De Tudor's Way, de HBO. It's not porn, it's HBO. No, según yo era Showtime. Ya desde antes. No, pero la gente lo ubica desde Tudor. No importa, es alguien de televisión. Uh-huh. O sea, sí. Sabemos que hay casos, y hay casos inversos, ¿no? Sí. Como... salió más cañón, Jack Bauer para TV. Sí, sí, sí. ¿No? Claro. Entonces... Esto lo decimos antes de ver, pero yo tengo ni pinche idea quién es el nuevo Flash, porque a lo mejor el chavo no lo vi. No lo vi. Yo no creo pero que el casting haya sido a lo tan a lo... No, a Marty le vas a dar una serie de que ojo, lo que sí es... Si es Flash, o sea, Flash es una de tus cartas fuertes. Que hay una declaración de los ejecutivos de Warner diciendo... No trajimos una estrella. Lo que estamos forjando es una estrella en el papel de... O sea, es así como que, bueno, a ese güey vamos a... Me queda claro, podrían sacar. O sea, la manera de DC de atacar sería probablemente utilizar de la Liga de la Justicia a todos los demás, ahora sí como dirían. Sí, la Liga de Gilligan. Todos los demás saldrían de la TV. Sí. Podrías integrarlos de esa manera a una película. Sí, permea, es difícil. Permea, te voy a decir por qué. Porque tienen que cuidar mucho los plots con villanos, con presentaciones imbéciles de esto es Smallville y les presento a la Legión. No. Sí, la Legión, ese es Superman, pero del futuro. O sea, pendejadas así que pueden echar para perder algo o un concepto que traes en cine muy marcado que va a marcar la línea. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esos plots. Sí, que sí. Es muy fácil echar a perder en televisión algo que vas a utilizar en el cine. Tienes que tener un... Algo que no tiene DC Comics, probablemente unos editores muy cabrones ahorita, para ligar y manejar todo eso. Pero ahora, yo no creo que la idea sea lo mismo que está haciendo Marvel, que es de te llevo la película, televisión y lo pongo en el cómic. O sea, estaríamos viendo algo inverso. No, aquí junto los dos universos de un lado o del otro, convulsionó en una película, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo es que sabes que lo que es la línea de cómics, que los puedes desarrollar bien. Lo que si pega, es muy difícil tirarlo, porque un es un personaje trabajo, que están cimentando bien. Hay un muy buen trabajo que están haciendo con Arrow, ha tenido buena aceptación, ha tenido un buen nivel de éxito, contemplando que es una estación de televisión menor. Sí. Pensando que es un personaje menor. Que la publicidad detrás de Arrow es mucho menor. Sí. O sea, que Arrow se haya convertido en un éxito. Ha sido porque está bien hecha. Pegó, o sea, sí. Y es sorprendente. Sí. Es que y neta te está habla bien hecha. Del personaje. Del concepto de Green Arrow. Que siempre hemos dicho, es de esos Pero bueno, a ver, entonces, ¿qué más hay por ahí? Mira, son notas así en general porque son de la Comic-Con de Nueva York. New York, NYCC. Sí. Pero bueno, antes que nada, quiero volver a reiterar que es impresionante el éxito, hablando de televisión, que ha tenido hacia el cómic, porque es lo que ha pasado, Walking Dead. Es impresionante. Sí. Debuta Walking Dead rompiendo madres en televisión. Eso sí, o sea, que se quiten Shield, Walking Dead is the fucking king. Bueno, es correcto, is the fucking king. O sea, se aventó algo así como 16 millones de audiencias. O sea, es obsceno, güey. Obscenidad. Es obsceno. Bueno, y tan obsceno como en los cómics. Quítate Justice League número 1 y Walking Dead 115 le rompe su madre en 350,000 copias. Ok. Es impresionante. Dos años seguidos se ha aventado el top one, Kidman. ¿Sí? Y por eso es el mero mero de Image Comics. Sí, claro. O sea, es que evidente. Tiene toda la lógica. Sí, y el éxito de Walking Dead y el concepto y el buen manejo, porque además, quienes vemos la serie, lo más interesante no son los zombies. Lo más interesante es realmente la interacción entre la sociedad humana. Exacto. Con los vestigios, los rezagos que queda de esta sociedad humana. Ojo, en el momento que un redneck se vuelve importante, güey, trascendente, se vuelve así como que... En el cómic no es nada. No, pero en la serie, sí. Ajá, el chiste de la serie de la mano, redneck. No son exactos, pero van muy de la mano. La verdad es sorprendente y es excelente el trabajo que han hecho. Yo nunca he leído el cómic, fíjate aquí. No, yo tampoco. Yo nada más he visto la serie. Sí, no. Pero bueno. Sigue siendo una adaptación, güey. Y lo que hablamos de hacia el cómic, cómo esto se ha vertido hacia el cómic, ha sido impresionante, ¿no? Ha sido... Ajá. Sí, está muy cañón. No, completamente. Otra cosa, hablando de rumores de cine, televisión y todo, dicen las malas lenguas, no lo voy a confirmar porque la neta no lo oí de un directivo de Marvel, que los que están peleándose por el papel de Star-Lord, bueno, de Ant-Man. Es Paul Rudd y Joseph Gordon-Levitt. Ajá. A mí, la verdad, Gordon-Levitt creo que sería bien para el personaje. Pues, todo mundo lo ha ligado, nunca ha hecho nada. Bueno, sí, ya fue Robin, que no es Robin. No, es... Gordon-Levitt es de esos que van camino de volverse un estrella. Es con y el primero que le dé chance probablemente lo consiga. No, lo que no sé, a mí me parece honestamente que el papel le queda grande. Chico. Sí. Mira, yo no sería Ant-Man. O sea, güey, ya saliste en Batman. Aparte, Ant-Man es, o sea, sí. Y creo que tiene... Sí, es Sin Lister. Sí. Pero bueno. Creo que tiene con qué dar mucho, o sea... Entonces, bueno... Tiene con qué dar mucho, o sea, para un papel de mucho más peso. Ant-Man es de esos personajes de Marvel que solamente Marvel cree que hay alguien interesado en ellos. En el momento que tienes un personaje que... Güey, uno de sus grandes villanos es Eraserman. ¡Ay, güey! Anda. Toma, anda ya. I rest my case. Sí, pero acuérdate que tiene Bronze Tiger, Arrow, o sea, no mamá. No, el personaje central es Oliver Queen. Ajá. No, pues por eso, Arrow. Pues es Ant-Man, güey. Aunque el chiste de todo esto, no hay que verlo como personaje. Sí, también, no. O sea, tú lo enfocas a las posibilidades que tienes para atacar. Como dijimos, no son los Cuatro Fantásticos, estás atacando el género de aventura. En Ant-Man estás atacando algo que puede ser interesante, yéndote a algo microscópico, algo. Esa es la posibilidad, no el héroe per se. No, la posibilidad de Flash es demostrar a alguien veloz en pantalla. Sí. No me importa si es Quicksilver, no me importa. O sea, no, si la me posibilidad, entiendes, es la, al final la posibilidad está, pero es un personaje muy menor y es, vamos, tan riesgo es que va hasta después de Avengers. Eso es correcto. Exactamente. O sea, es de los... No, Marvel, no, lógicamente, que tiene que... Lo Joseph Gordon, pero... No, porque pero no lo negó, mejor, ¿eh? No, wey, dice porque... sí estoy en plática. Sí, porque sí el proyecto puede estar muy bueno. Muy bueno. Es o lo sea, que también habría que ver. Puede ser una sorpresa. No, puede ser. En ese momento, digo, hay que analizarlo. ¿Robert Downey hubiera aceptado a Iron Man? Sí. sí, porque no estaba chamba. Bueno, eso es distinto. Ah, Marvel me rescató así como Tarantino ¿cómo? Rescató a Travolta. Así sí. Como Robert Downey Jr. hizo Marvel Studios, sí. Porque él y Favreau hicieron. O sea, debería haber una no estatua la... de los sí. dos sí, sí, sí. cargando el monumento y a sí. Kevin Feige y a, ¿cómo se llama? El de, y a Whedon mamándoles la pispiota a esos dos. Sí, estoy lavándose las muelas con sus partes. Exacto. Tenés. Pero bueno. Debería haber, también hay que decirlo que Robert Downey Jr. le debe muchísimo al personaje de Iron Man. Puta, por supuesto. Y a Favreau. Porque lo volvió. Y a Favreau, güey. Y a Favreau. Porque, pues, no, simplemente y a Favreau, le dieron Robert Downey Jr. Le dieron Sherlock Holmes. Le dieron... Haciendo unos Huawei a John Favreau. Sí, porque pero fue cañón. El que tomó la decisión las manos y el riesgo, güey. Él metió las manos para darle el papel. Ajá. Y es el papel que simplemente lo volvió de alguien, de un indeseable en Hollywood, a la estrella mejor pagada. Es correcto, era indeseable. Siendo... Un actorazo, sí, ganador de los... No, y todo el mundo... No, nominado. No, nominado. No ganó por Chaplin, ¿verdad? No, ganó por Chaplin. Es una mamada. Pero bueno... Nominado... Sí, sí, es cierto, es nominado. Yo he nominado dos veces, según yo. No recuerdo si tres, pero dos seguras. Por sí. Chaplin y por... Tropic Thunder. Tropic Thunder, aunque no lo creas. Sí. Maravilloso. Ese quien se lo gana es Heath Ledger. Es correcto. Con la mejor interpretación de un villano en pantalla hasta el momento, ¿no? Pero bueno... Temas de la Comic Con, así más o menos. Pero bueno, es un buen rumor. Uh-huh. Y Paul Rudd es interesante porque de entrada son diametralmente opuestos en edad. Uh-huh. Gordon Levy tiene 32 y Paul Rudd tiene como 42. Es correcto. Cualquiera, no importa, Ant-Man puede ser de la edad que se te pegue la gana mientras sirva. Sí. Pero Gordon Levy es un actor que viene con mucho empuje, con proyectos independientes de gran presupuesto, ya ha tenido éxitos importantes, ya tiene cierto reconocimiento, y Paul Rudd es un actor clavado de comedia, y de comedia... Onda Seth Rogen, onda de esta línea de comedia. Sí, pero, entonces, que a mí me cae muy bien en lo personal, me parece. Me parece un tipazo, a mí sí. ¿Seth Rogen de Sones? No, es Gordon Levitt. Por eso, Seth Rogen de Sones es Gordon Levitt y Paul Rudd también es. Es un actor de comedia, realmente. Entonces acuérdate que Marvel busca eso también en sus personajes. No está tan clavado, tan oscuro como en este momento lo ha hecho DC. Uh-huh. Qué curioso, ¿verdad? Que hablemos porque en cómics antes era al revés, uh-huh. completamente, ¿no? Es más divertido, es mucho más light familiar. Marvel. Más DC. Es familiar, ¿no? Tiene y le mete mucho más peso a sus proyectos y en general, ¿eh? Porque, o sea, Arrow es un... Ya la hora que ves el conflicto familiar está y el rudo, tema que hay, toca temas mucho rudo. Más rudo, está muy ¿no? interesante, ¿no? Pero bueno. Que contrastan bien, qué bueno. Digo, honestamente, se necesitaba después de Smallville, güey. Pero bueno, ahí va. Algo que sabíamos antes, termina Katana y bye. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡No! ¡Llévame a mí, señor! ¡Llévame a mí como vibes! Se acaba. Pero creo que... Cuando salieron, ¿no? Sabíamos que iban a... No, güey, rápidamente. Sabíamos que... Y las noticias donde estaban, güey. Duró mucho, güey. ¿Y el número? Sí, duró mucho, güey. O sea, aquí era... Duraron 10 porque Vibe empezó a escribir los Jeep Jones. Sí. La nefe. No hay otra explicación. Y Katana no sé por qué duró tanto, güey. Porque no sentí, no da una en Catwoman, pero bueno. Sí, yo creo. Pero Katana es buen personaje, ¿eh? Oye, en Outsiders. De soporte. No en Outsiders. Es un soporte, Monte, pero es buen personaje. Sí, no es un headliner de no, título. Pero no es una Black Canary, güey, no es una Wonder Woman. Pero esperaban noticias pesadas y sabemos que... Esas serán en San Diego. No, wey. En San Diego no. No, ahí te va. Hay cosas no tan cañonas como San Diego. Sí, no, Monte, es bastante pero, más Wanda, ¿eh? No. A nivel cómic. Sí hubo, porque en San Diego no hubo. Hay cuatro títulos que anuncia Marvel. ¿Son cuatro? No, son un madral. Ahí te va. Pero espérate. Te preguntas de Marvel, güey. No, Marvel es realmente quien anunció. No, pero espérate. Nada, pero ninguno de los dos anunció nada de cómics casi. Tampoco en la San Diego Comic Con. Es lo que dijimos. Todo fue enfocado al medio televisivo. Y al cine. Todo fue Batman Superman. No, y Avengers. La eso, presentación. Eso les valió madre y todo fue... No, porque la presentación curiosamente más cañona y recordar el San Diego Comic Con la dio Loki. Sí. Hablando, pero... se llevó el show. Sí, no, pero honestamente... No la noticia. Te digo, el show lo dio Loki. Hasta que a alguien se le ocurrió poner un logo de Batman con Superman. A mí lo mejor que llega Andrew Garfield fue al panel como Spider-Man. Ah, sí, nadie lo fumó. No, ¿cuál nadie lo fumó? Bueno, no. Cuando estaba fuera dando las vueltas, ¿no? No, ah, andaba por ahí dando las vueltas. Nadie lo fumaba. ¡Qué bonito cosplay, güey! Sí. Y arrancó el panel, pero, el papel de Spider-Man con el resto del panel, ¿no? Sí, pero mira, la presentación de Loki fue brutal. Sí. Lo puedes ver en internet y es, se lleva este cuate. O sea, este cuate es tan buen villano. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. Que el actor, hasta están rumorando una película que se la están mamucando. Punto. Sí. Pero a ese nivel ha llegado la popularidad de un villano, que no lo habíamos visto en algún lado. Pero bueno, para no clavarme y que me dé tiempo para On The Run, que no puedo leer ni madre. Sí, a ver, ahí te va, más o menos. Anuncio que se hace muy interesante de Marvel en el ámbito de los zombies. Con George Romero escribiendo. Okay. Y Alex Malev se van a aventar una serie que se llama Empire of the Dead. Cool. Y curiosamente, sí, son zombies y vampiros. Eso es bueno. Es Romero. Es el papá del género. Ay, no, a mí pierdes. Es una noticia muy cañona. Neta sí. Honestamente sí. La más cañona de todas la da Neil Gaiman. Ay, ching. Miracle Man vuelve. Y va a salir su número 25. Sí, que no había salido. Que no había salido. Y eso quiere decir que Marvel va a reimprimir todo Miracle Man. Sí. Que la neta... Que qué bueno, tiene los derechos y es algo que vale la pena. Y hay algo que no hay en el mercado... Neta, apiráñense. Sí. Porque lo que vean de Miracle Man sobre él. Lo único... Este número ya está hecho. No, es no lo tiene hecho desde hace un... Nunca ha visto la luz. De Sandman que regresa. Sí. O sea, y sí escribe y Sandman, nuevo. Y Sandman es el único que estipulan le puede probablemente hacer media Walking Dead en las ventas. Sí. Es el único cómic que dicen... Es el único que puede hacerle algo. Porque es Gaiman, güey. Porque es Gaiman. Y es Sandman. No, y es Sandman. Ojo. Sandman es... venerado. Gaiman tiene dos cosas muy en este aspecto muy importantes. Sí, uno, un chingo de seguidores, güey. De entrada, pero los seguidores no son de agrapa, güey. No. Los seguidores es porque todas las historias de Sandman, de Gaiman, son impresionantemente buenas, güey. Sandman es de culto. Sí. Es de culto. Nunca fue top seller, fue buen seller. Ojo, pero Neil Gaiman tiene una ventaja. Vende millones de libros. Sí. Ah, no, y Neil Gaiman es... Y Miracle Man tampoco es así, güey, cartelera. No, pero es Gaiman. O sea, ahí es exactamente, Gaiman. Sí, no, es Gaiman. No, Gaiman es posiblemente el escritor más reata de cómics de los últimos... Muchos años. 30 años. Sí, sí. Con la mano en la cintura. Sí. Yo, además, lo voy a decir a tono de provocación, se chinga Alan Moore. Sí. Se chinga Alan Moore. Yo estoy totalmente de acuerdo. Que Frank Miller no es tan difícil. Chingaste, sí, no. Y toma la cuenta tu último. Si te hubiera muerto a buena época. Hablando de estos escritores de tanto peso y todo, yo creo que. Yo sí. ¿Quién sabe? Yo honestamente sí pongo muy, muy por arriba. El Gaiman de. Para el 2014. Yo no muy por arriba. No, tampoco. Pero sí lo pongo arriba, Te estás volando porque. ¿Qué escribe algo para Marvel, güey, Alan Moore? Entonces no deslata. No, si alguna vez cosa escribió. Gracias, no deslata. El 666 sale de él. Pero más. Bueno. Pero no tiene nada memorable con Marvel. El UK, ¿no? El era Marvel el UK. Claro, o sea, esa es la bronca, pero bueno. Sí, perdón, sí. Noticia para Star Wars. Curiosamente, aquí sí se da, y no se da en la de Disney. Es Rebels. La serie de televisión sale el primer sketch de... Bueno, ya es la presentación de... El villano central... Que ¿Y por qué es villano? Porque es del Imperio. No, y aparte es una especie, yo entendí, como tipo Bounty Hunter o una especie de hijo de su madre que contratan para aniquilar a todos los Jedi. Que está al mando de Vader. Es como un Boba Fett, hijo de su mouse, que va a eliminar a todos los Jedi que se escaparon del cooling, tal cual. Entonces nos podemos... ¿Podemos borrar de nuestra mente esas piteras escenas del episodio 3 donde voltean y los atacan por la espalda, güey? Sí, Dios gracias, yo creo que te muestran que matan a todos los Jedi. O sea, siempre ha habido la idea de... Hubo Jedi que se escaparon. Ajá. Y hay algo que sabemos. Todo personaje que vean en la serie, no se encariñen mucho. Porque van a acabar muertos. Y es una tendencia. Y es una tendencia. Si la historia es cohesiva... Sí, se la tiene que cargar la boca. Solo queda Yoda. Obi-Wan, bueno, no, al último. No, fíjate, siempre ha quedado la posibilidad en el universo expandido, que ahora es importante. El universo expandido... ahora ya va a ser por ya, ahí. Ya aplica, no, güey. Porque el universo expandido siempre se lo han pasado por los tompiates. Dicen, sí, qué padre, ya sí, cómics y videojuegos. Sí, pero acuérdate que ya... Pero a la mera hora, si yo decido hacer la película donde contradigo todo lo que es, no voy a hacer. No, bueno, pero eso es sabido. Pero ojo, es muy importante también decir, güey, que Lucas sí era muy de que sí, te doy permiso que lo uses, güey. Pero si no me gusta, lo niego. Y Marvel no, Marvel tiene, bueno, Disney tiene un approach como que un poquito más, menos cerrado del de George Lucas. Y podría llegar a tomar cosas interesantes. ¿Quién sabe? Porque, una vez más, la parte central será el cine. Sí, ¿no? Totalmente. Que ahí nació la nueva y... trilogía, además de estas películas que están trabajando de forma individual. El plan de Disney es una película por año. Sí. La trilogía sabemos que cuando menos estarán 2 o 3 años entre capítulos y en medio de esos, ahí te va Boba Fett, o ahí te va Yoda, o ahí te va Han Solo, va a estar muy Chewbacca. Fregón esto, así de sencillo. Sí. Ojalá y lo haga bien, no creo que... baje el estándar de... las últimas tres. El estándar de el 3 es el menos malo. No, el 1 es pero bueno, sí, yo creo que el 3 es el menos malo, sí, pero porque sabíamos que iba a pasar, es lo único malo, ¿no? Pero Frankenbeider. A ver, otra cosa, aparte ya sabíamos que iba a ser Frankenbeider, tiene que ser Frankenbeider. H Comics. Okay. Siguen su debraye con Michael Uslan a la cabeza. El escritor ahora es Roberto Aguirre Sacasa, que ya lleva tiempo haciendo algo, lo metieron antes trabajó en Thor y hizo la adaptación de Spider-Man al teatro. Okay. El de el que trató de remendar el pedo que ya habían escrito hecho. Varios títulos según yo para Marvel Knights, incluyendo sí, Fantastic Four, nada más Four, así. Y me parece que también algo de Spider-Man en bueno, en y el dibujante es Francisco Francavilla. Ese güey es muy bueno. Bueno, pues para que vean el tema, no que va a manejar este Archie. Nada más te digo el título, se llama Afterlife with Archie. Okay. Betty Veronica No More. No. Se presenta y se presentó la cabeza de Verónica en un, creo que era hot dog o hamburguesa. Uh-huh. Esa fue la presentación. Okay. Entonces, pues ya hubo chompis también en Riverdale. Pero y todo. Marvel, hay unos anuncios que no has comentado. Que no, ahí te Ghost Rider. Ghost Rider por con un fin. Nuevo host, además. Es ¿eh? Curioso. Ya no es Danny Cage. No, se llama Robbie Reyes. Robbie Venga Reyes. El poder latino, Power. Es un Jaime chavito Reyes. Y es high school. Uh-huh. O sea, es más en la onda chava. Vamos a ver qué presenta, ¿no? Es un nuevo concepto. ¿Cómic? Sí, van a presentar, sí, es un cómic con Goring. El escritor es Felipe Smith, que me parece que ha hecho mucho manga, o algo por el estilo. Vamos a ver algo nuevo. Yo creo que al ver algo nuevo, después de lo que presentaron en cine y dijeron, ¿cómo que no cuaja? Hay que hacer algo un poco distinto. Se da este anuncio, el Ghost Rider dice, no va a ser Johnny Blaze, no va a ser Cage, es algo nuevo. Pongamos un nuevo personaje. Pero te voy a decir es válido. Cosa, ¿eh? Johnny Cage, veamos que a diferencia de Johnny Blaze, como que mucho que... Es Dan Cage, ¿no? Danny Cage. Que no pegó tanto, o sea, sí, tuvo Son Goku y lo que quieras, pero siempre es estuvo Johnny presente Blaze. Johnny Blaze. Sí. O sea, ahí el efebo es Johnny Blaze. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo, pero bueno. Y eso de que el sello en la mano y el tanque... Vuelve otra de las personajes altamente trascendentes que había desaparecido de Marvel, y estamos hablando de Silver Surfer. Okay, otra serie ongoing de Dan Slott. Dan Slott es el que lo escribió, o sea que veremos un tono raro cómico, seguramente. Es algo muy fuera de... O a lo mejor son los 10 minutos de seriedad de Dan Slott, güey. De es trascendencia. Difícil. Puede escribir... Sí, lo puede hacer, güey. El Mighty Avengers, que es un juego muy bueno. Me parece que era Mighty Avengers, se llamaba el título. Es que con tanto Avengers ya me hice camote. Sí. Pero ahí te va porque puede ser en un tono cómico y raro. El dibujante es Michael Red. Ok. Muy interesante. Suena muy interesante ese proyecto. ¿No? Sí. La neta se me hace un Alred que va de City Foundation o de qué que está escribiendo, qué estaba dibujando Alred, perdón. Alred, sí, FF. FF, ¿no? Pero bueno, otro anuncio es Electra. Es otra de las, fíjate, de las superheroínas que no dijimos que son reconocidas. Marvel tiene Electra y no la mencionamos. Sí, fíjate que Electra... Sí, yo sí creo nos que faltó, tiene, o sea, sí, pues, es de los... Hulk y eso, pero sí. Electra sí es reconocible, ¿no? Sí, yo creo que... Ahora, falta... Dicen que la vas a separar del universo de Daredevil y el escritor Seth Wells, que ha ido mejorando enormemente y fue uno de los Yo no confiaría en Sepuel. Yo estoy de acuerdo. Yo no le daría chamba. Yo por eso, no, pero después del Brain Toast y creo que mejoró bastante. Tiene buenos números, pero no me encanta. Sí, no, no me encanta, no es una apuesta muy buena. El arte sí se ve muy interesante. Es Michael Del Mundo, que ha hecho portadas. La portada se ve muy buena. Y la portada muy en el estilo Sienkiewicz, ¿eh? Sí. Muy del estilo Sienkiewicz. Y este cuate va a hacer los interiores también. Okay. Entonces el arte se ve muy padre. Seb Wells es una incógnita, así de sencillo, ¿eh? Sí, o sea, yo tampoco, como dice mi carnalito, no mato por Seb Wells, ¿eh? Uh-huh. Entonces y me no da sé mucho qué tan bueno pensar. Sea separarlo, porque el Elektra, de hecho, es la Catwoman de Daredevil. Es correcto, pero en algún momento se tendrá que juntar, ¿no? Uh-huh. Y el otro es Miss Marvel. Miss Marvel, pero es un reboot con la misma escritora porque él no sé qué le pasa y pierde la personalidad. No, yo creo que ya volvió. Entonces, sí, pero si bueno, no Miss Marvel... Entonces, tal cual, sí, es que está rogando por café, pero ya sí. No están corriendo. Pero bueno. No, espérame, Miss Marvel no había ya una serie de Miss Marvel, ¿qué les van a dar, un reboot o algo así por el estilo? Es reboot sobre la misma serie, acaba en el 17 o algo por el estilo, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, es una medio reboot, tratando de darle peso a personajes femeninos precisamente Marvel. Pero hay más... Porque aparte yo creo que Miss Marvel la quieren desarrollar a lo mejor para meterla a su universo fílmico. En Avengers. Porque siempre es un personaje de peso en Avengers, necesitando otro aparte de Black Widow. Si sí. Vemos los personajes que tocan, es en particular Ghost Rider, que ya se revirtieron los derechos, me parece, Marvel. Uh-huh. No, Elektra, y le preguntan algo a Quesada de que si tienen algo planeado, y dijo, no les puedo decir. No, pues yo también lo diría, aunque pues si la aunque respuesta diga, es sí. No, qué chafa, y si sí, la respuesta sí, es sí, un político, qué. Cuando un político te diga, sí, no comments. No comments, es que algo hay. Sí. Si te dice quién sabe, seguro hay. Sí. Y si te dice que sí, no es político, güey. Sí, no, no claro. Es al revés, estoy mintiendo, estoy cagando. Como político, güey. Sí, cuando dice un político, sí, es quién sabe. Cuando dice quién sabe, es que no. Y cuando dice que no, no es político. Sí. Esa es la buena. Sí. Pero bueno. Y Miss Marvel se ha hablado mucho de a lo mejor quererla meter al universo de Avengers. Ahora, porque encaja. Miss Marvel vez más. La ha ido escalando y ha ido por buen camino. Y Kelly Sue DeConnick, por lo menos, es una mujer que ha ido proyectado, por lo menos, se ha ido emparejando mucho a Gail Simone. Ya es como la escritora de cómics de Marvel. De conocida, de cabecera, ¿no? Y hay una novela gráfica que me interesó bastante. El arte está muy padre. Gabriel Delotto, pero con tiempo, no carrereado. Entonces las páginas que presenta de Spider-Man se ven de poca madre. Y estoy hablando de otra chamba que tenía aparte, bueno, que esta ya es noticia un poquito más vieja, entonces James Robinson le empieza a dar Marvel chamba, y James Robinson sacará con Mark Wade esta novela, que se llama Family Business. Efectivamente. Y es la hermana de Peter Parker. Okay. Adiós. De la época de detectives. Uh-huh. De la época de detectives, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es la bronca. O sea, de cuando sus papás eran agentes y todo. Sabemos que no va a evolucionar, pero va a ser un thriller interesante. Vamos sí. A ver qué seguramente. Por lo menos los dos escritores no son güeyes. Sí. Mark Wade y James Robinson pintan bien. En parte del Second Wave también de Robinson, que no lo habíamos comentado antes, él va a escribir All New Invaders. Muy en el tono, sabemos sí, que es... Society. Sí, pero este es actual también. Okay. O sea, es sí, como los Invaders Society. Ahorita, que los puedes tener. ¿Sí? Tienes a Namor, sí, tienes claro. A Bucky. Tienes al Capitán que América. Que es Winter Soldier ahora. Tienes al Capitán América y tienes a Jim Hammond, va a volver. Es un hecho. Sí, o sea, lo habían continuado, robot, estaban enojados sí, pero... Robot puede volver cuando sea, ¿no? En cualquier momento. Otro proyecto por el que estaban matando, yo lo sé... New Warriors vuelve. No, mi vida ha cambiado. Gracias, señor. ¿Se acuerdan quién dibujaba New Warriors? Yo no me acordaba, güey. Era Fabián de Tiesa. Y el de Bagley. Bagley es correcto. Tú, muy bien. No sé por qué. Nunca lo leí. Pero Bagley, me acuerdo. Tiene equipos interesantes de culto. Sí. Ocultos o lo que sea. Sí. Porque Thunderbolts también tiene una muy buena ronda. Y se veía muy chido. Es correcto. Y se veía muy, muy chido. Entonces, es él. Entonces, New Warriors, y aquí curiosamente, todo esto se debe a la cancelación de... ¿Bye? ¿No? Venom. Ok. De Christopher Joss. Sí. No es cierto, no es la de Venom, es la otra de... ¿Carnage? Scarlet Spider. Scarlet Spider. Y va a ser un New Warriors, Scarlet Spider. Ah, okay. Okay. Y vamos a tener la original, es a Justice y Speedball. Speedball es interesante porque trae todo el desmadre de que él provoca Civil War. Vamos a ver al nuevo Nova, a Sam Alexander. A dos nuevos personajes, Heichi y Water Snake, que la neta Water Snake me pareció una morita. Okay. Se ve azul, se ve acuática. Okay. Song Girl, este que está saliendo ahorita en el Team Up de Superior Spider-Man. Estrella de Fuego. Pues yo creo Hummingbird y Scarlet Spider, que están saliendo en el cómic de Scarlet Spider. Okay. Entonces, pues no le veo mucho futuro a esta serie, pero pues la tenía que comentar. Que yo, curiosamente, no es mal escritor. No, es bueno. Es muy bueno. Él le da mucha cohesión a todo lo que ven. Si les gustó Mighty's Hero, él es el que le da cohesión a esa serie de televisión. Es muy bueno. Y X-23 en el cómic también fue él con Chris Kyle. Ajá. Pero bueno, y ya, pues creo que fueron los anuncios más trascendentes. DC, la neta, le busqué que hubo. Uh-huh. No hubo nada. Sí, no hubo. Se anuncia también bueno, DC lo único, pero esto no es de la Comic Con, es de las solicitaciones, se deduce que viene la celebración del Detective Comics 27. Bueno, y lo anunciaron en el panel el de Godtopia. Batman, el Godtopia. Godtopia. Y o Godtopia, no me recuerdo cómo es. Pero lo importante del Detective 27 es de que precisamente pues, va a ser una celebración de que es la primera aparición de Batman, el Detective 27 original. Entonces en la celebración viene... Y lo lanza este escritor que se lo ha ganado, Layman. Layman, sí. Sí, viene Layman y Favok, viene por supuesto Snyder, viene Neil Adam, cool. Frank Miller también va a participar. Entonces suena interesante, hacer número choncho. Y lo más interesante... No lo anuncian directamente en la Comic Con, pero anuncian Batman Eternal, una serie semanal de Batman. Sí, buena. Que digamos que el director va a ser Snyder, él escribe el primer arco, pero va a haber otros escritores. Y lo que anuncian es de que precisamente en Batman Eternal va a reaparecer por fin Stephanie Brown. Sí. Spoiler. Ah, es donde le van a dar también, parece que le va a dar mucha importancia a lo que estaba comentando por el programa de Tim Drake, que va a tener una parte importante, un peso importante en el título. Que es ahorita. En Marvel también anuncia en Avengers, ya por lo menos sabemos qué es lo que sigue para Kirkman, después de, Kirkman, ay, se me fue. Hickman. Hickman, gracias, es que parecen. Pero bueno, a Hickman, se llama Now, tal cual, el siguiente arco, pero tal cual es Rogue Planet. Okay. Es que va a pasar después de que se van a esparcir todos los Inhumanity en el planeta. Suena bien, Suena muy interesante, sabemos que Hickman es muy planeador, entonces suena muy interesante todo esto. A mí me parece que no hay grandes anuncios de DC porque siento que te quemarían el final, no olvides que está en medio de su gran evento. Sí, sí. Que es Forever Evil. ¿Qué? La neta, el número 2 ya lo leíste. No, no he leído el número 2. Está bueno, está bueno. Está muy interesante. Pero bueno, pero bueno, el chiste, el punto central es la Injustice League, que es básicamente Lex Luthor es quien le va a presentar una oposición. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Ese segmento fue presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Le recordamos que estamos en Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, nosotros vamos y venimos. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Y bueno, de regreso aquí en Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On the Run. ¡No veo! ¡Ay! Ok, visibilidad cero. ¡Estamos jugando! ¡Ay, no mames! Casi, por instrumentos. Bueno, ya estuvimos platicando de todo lo que fueron las menciones de la New York Comic Con. Ajá, ¿no? Digo, lo más notas que se nos habían pasado. Sí, que no tuvo gran peso hasta New York Comic Con, ¿no? No, pero vaya. Lo de Gaiman sí es interesante. Sí, o sea, y lo de Miracle Man es muy interesante, y lo de Romero lo veo también una especie como Stephen King Ghost, pero este un poquito más, porque no es la novela, este sí es Romero escribiendo cómic. Uh-huh. Sí, eso está muy chido, ¿eh? Sí. Sí, sí, y a partir de Romero pues ya es garantía de que el chombi va a estar bien hecho. Sí. Pues por lo menos es Romero, güey. Sí. Y esperemos que no haya chuchado tanto. ¿Está chucho? Sí, está chucho. Pero mira, ya desde el punto de que empieza a manejar el concepto vampiro-zombies, es zombies-vampiros. Es interesante, porque imagínate que se van a pelear por la comida, güey. Sí. Ya de entrada. Sí. Exacto. Eso lo hace interesante, güey. Sí, sí, entonces, sí me late. Uh-huh. Me latió eso. Uh-huh. Entonces, interesante, ¿no? Sí, exactamente. Y, por cierto, antes de que se me olvide, nuevamente... Nuestro amigo, ahora exactamente, sí, no, ahora sí, el buen Rodro, ¿no? El buen Rodro Vidal, que es participante y pues, que es colaborador de la revista Comicase y del podcast Comicase, nos estaba comentando que el domingo pasado estrenó en Cablevisión, no recuerdo el canal exactamente, pero tiene un programa de Cinegor. Entonces... ahí sí. ¿Ya salió el programa? Ya salió el domingo pasado, es a las 5 de la tarde. Les debo el nombre del canal, pero ya para la semana que entra, para dentro de 2 semanas, ya lo estaremos comentando un poquito más a detalle. Qué buena onda para nuestro amigo. Sí, el buen Rodro sí se la rifa. Es un güey que tiene, bueno, pues digo, ya lo van a ver ahí en la crisis de los podcasts infinitos. Entonces, y neta, pues qué chido, felicidades, pues mucho éxito, o como dirían en el cine y televisión, harta mierda. O sea, para que le vaya bien, que se rompa una pierna y harta mierda. Que se rompa lo que sea. Harta mierda para el buen Rodo. De acuerdo, uh-huh. Pero bueno, pues volviendo a los comiquitos, uh-huh. Hay cosas interesantes, no sé, con qué quieres... El Evil o el Capitán América, a mí yo... Mira, yo no le eché la ojeada al Capitán América. No, pero ese yo te lo puedo comentar, No, espérame, ahorita te atiendo, pero no, sí. No, ¿sabes qué? Vamos a empezar con Capitán América. Pero no, vamos a empezar por subir los vidrios, güey, porque neta, los pingüinos están... ¡Ay, no seas mariquita! No, güey, sí está ahí. ¡Eres Catarina! No, de avanzó de edad, güey, ya el frío sí, no, ya causa estrago. Sácalo en los cuentos. Sí, es totalmente correcto. Pero bueno, a ver, arráncate con el Capitán América. Bueno, ya habíamos comentado todo lo que es lo de Sol y la otra dimensión. Sol, la otra dimensión. Y creo que quedamos la otra vez que le rompieron su madre a Ian. Ajá, es correcto. Sí, ¿verdad? Sí. Llegan y Sharon Carter le rompe su mouse a este niño. Ajá, el hijo bastardo del Capitán. No, al... Sí, al hijo prestado. Exactamente. El hijo prestado, ¿no? Entonces, pues tal cual, ¿no? Está todo este desmadre, le dice Sharon, ya empieza todo el desmadre, y le dice Sharon, ¿sabes qué? Todo esto está en tu mente, cabrón, y solo han pasado 20 minutos. ¡No, pasaron 10 años! Correcto, se clava la textura, y yo chillo por Bucky, por Ilya, sí, y todo el desmadre. El chiste de Capitán América es chillar por un chavito, güey. ¿Te das cuenta? Ese es todo el rollo, toda la trascendencia del Capitán América. ¡Ay, pero si vas, no! El último que le mataron fue su hijo, güey. Hay gran diferencia, ese sí es su hijo. Es chavito, güey. Pero es su hijo. Cualquier cosa abajo, 16 pero años, no. Hay una gran diferencia cuando matan al hijo, que cuando matas al hijo prestado. Porque es prestado, es tan puñal que ni siquiera un hijo. Ay, cálmate, que el primero que le metieron era prestado, güey. Sí. No, fue adoptado. Es adoptado. Ay, no sé. No es lo mismo prestado que adoptado. ¿Cómo no? No. Él mismo compró los derechos del chamaco. Ok, pero bueno. ¿Cuántos años estuvo el Capitán América en su mente? Como 13 años al final. Sí, 10 años fueron y al final fueron como 12, 13 en todo este desmadre, ¿no? Se lo lleva a Ian, le lava el cerebro, lo pone en su contra, se pelean. Llega Sharon Carter, le rompe su Mauser y le dice, ¿sabes qué? Esto es una proyección tuya, estás mal, no ha pasado esto. De repente, ¡estás imbécil! ¡Va la invasión de Sol! Sí, por eso vamos a dinamitar todo este lugar. Uh-huh. Y ¡no manches! Queda la chava que se revela contra su padre, que es Jet Black. Uh-huh. Y dices, no, ¿sabes qué? Si no pude con el hijo, quiero salvar a esta chava. Sí. Entonces va todo el desmadre, se enfrenta, consola, le da la vuelta, la chava por fin quiere integrarse con su papá, al final lo traiciona y se queda del lado del Cap, ¿okay? Así resumiendo. Entonces, Sola ya apela al feeling de, ay, soy tu padre y yo te salvo, y la tira y la salva y todo el cuento. Ajá. Entonces al final, no, pues pásale camión. Entonces al final, ya tal cual vemos Armin Sola destruido, quote, con quote, porque sabemos que no se puede destruir como tal, se impide la invasión. En este momento viene el escape de Solandia. Ok. De Solandia. Y en ese momento pues vienen los clones del Capitán América mal hechos y todo eso. Empieza la pelea y de repente no tiene salida. Jet Black trata de detener esto, se pone de lado en contra, Capitán América la convence de que no. En ese momento Sharon le dice al Capi, está cayendo, y le dice, ¿sabes qué? Sabíamos que esto iba a llegar, ahí nos vemos. Sharon se regresa y vuela todo, volándose ella. Nuevamente el Capitán América llorará por Sharon Carter. No olvidemos de... Ya es la que más me ha gustado en la explicación es, oh, te voy a dar un beso. No, ¿quién era? Era la hermana de Lilandra Neramani. Pero siempre he dicho que tenía gusanos en la boca. Es pájaro, se alimenta y regurgita, güey. Sí. Le hace agua a la canoa. Bueno, el chiste es que se le tiene Batman, de hecho, él sí siempre le ha dado sus besotes a todos. Sí, es correcto, sí. Pero bueno. Me besó una mujer. ¡Aquí tu memoria! ¡No! Pero bueno, fuera de eso. Chingón, güey. Está poca madre. O sea, el capitán, chingón, de repente. Wey. Sí, curiosamente lo que veo es estuvo muy original, a pesar de todo. Uh-huh. Entonces, Sharon Carter, tal cual desaparece de la vida del Cap nuevamente. Uh-huh. O sea, porque previo en el número uno era: nos vamos a casar. Uh-huh. Y de repente, cuando llega y dice: ¡ah! Estás queriendo huir de otra vez del matrimonio, güey. No, te lo juro, qué hora, no. Y entonces, a resumidas cuentas, vuela todo Solandia. Uh-huh. Y hay una cosa interesante que saca. Y se llama Jet Black. Es su nueva sidekick. ¿Ok? ¿De Capitán América? Sí. Bueno, por lo menos ya es niña. Y ahora, me suena... Niña y que... encueradona en su depa, ¿eh? Pero bueno... Es de agua. Me van a decir. Se salva. Claro, güey, sí, güey. Para el ojo al macho, sí. No, para eso se inventó. Pero la verdad. A la tía Harriet, güey. Pero honestamente suena bien. Interesante. Mira, que para la carencia de buenas historias que hay o memorables del Capitán América, pues aquí les está dando. No, les está dando buen material para pensar en Capitán América 3, porque sí. Sí. Pues va a pasar lo mismo que con Iron Man, de ya no tenemos que hacer. Ya me la acabé. Sí, sí. Y acuérdate que Sola es uno de los personajes que están tratando de impulsar en Capitán América. Sí, sí, claro. Entonces, bien, ¿eh? O sea, no, la verdad, el arco, bien chingón. Bien. Estuvo interesante, chingón, pasan muchas cosas, la justifica de una manera, ¿no? Pasaron 25 segundos, quizá barata para algunos. No, pero a mí se me hace bien. Hace sentido, porque es otra dimensión. Es correcto. Ajá. Esto es válido. El tiempo corre de distinta manera. Sí. Entonces, todo este meollo va y ya empezó el segundo arco, que es S.H.I.E.L.D. interrogando a esta Sola. La ponen, ya vemos al mientamadres ahí, es Nick Fury Black. Okay. Al nuevo Nick Fury. Uh-huh. Que dice, bueno, ¿tú te la quedas? Sí, bajo tu responsabilidad, güey. Porque es una Sola. Okay. Digo, no está sola. Está conmigo, güey. Es una Sola, güey, porque las demás se quedaron allá atrás, güey. Es una Sola. ¿Por qué? Black. Porque es japonesa. Okay. Si no sería zorra, ¿no? Es Jet Black. Y ella es Jet Black. Exactamente. Okay. Entonces, curiosamente, de un hijo que él creó todo, se queda con una hija criada por Sola. Eso es bueno. Entonces, está interesante, güey. Está bien, ¿no, güey? Sí. Entonces, el siguiente arco, vemos... Ahora vemos a un personaje traído, mal usado, como siempre dije, Daniel Way nunca me gustó como escritor, lo que hizo en Wolverine, en todo esto. Él usó también a Nuke, este personaje tan trascendente y como Bronze Tiger y Graviton. No, ahí sí estás muy equivocado. Nuke es nada más The Born Again, güey. O sea, no manchar. Ya quisiera Bronze Tiger o Graviton tener una historia tan chingona como Born Again. Entonces, pues estamos hablando de creación de Frank Miller, el soldado de la píldora roja y de la píldora azul, Matrix. Pues Matrix lo habrá sacado de ahí, güey, porque... porque es considerablemente anterior, sí me queda claro. Entonces, sí. Pero el chiste es que eran sus placebos y, a resumidas cuentas, es un droid. Ok. Es un robot. Es revelación, me parece, reciente. No sale, ¿verdad? ¿O sí sale? ¿Qué es droid? No, de hecho no, nunca sale. Bueno, eso sale, es un robot. Eso no queda. A mí tampoco me encanta, no, pero... enormemente. Gachísimo, estoy completamente de acuerdo. Es de las cosas que no me gustó de Daniel Way. Vamos a ver qué enfoque le da a Remender, que por lo menos tiene mucha más creatividad. Pero bastante más. Que Daniel Way. Remender es buen escritor. Fíjate, wey, que curiosamente, ahorita de las recomendaciones vamos a recomendar algo de él. Uy, espérate qué grande. Entonces ya viene lo de Nuke, el nuevo arco, ya salió el segundo número de este arco, ya con arte de Garney, se va a con muy buen trabajo Romita, okay, de Captain America, y deja el título. Sigue la incógnita todavía de qué va a pasar con Romita, no se ha anunciado nada, ¿no? Vamos con el güey de la bici. Nuestro invitado el día de hoy, el casi atropellado ciclista sin señalización, por lo menos treca, por eso las matan, tarada. Pero bueno, fíjate que yo sigo con la impresión de que John Romita sigue siendo John Romita Jr., obviamente sigue siendo un gran dibujante, sí, con un estilo netamente propio, sí, que es impresionantemente subvalorado. Sí. Ajá. A mí, que sí, qué bueno que el estilo fotorrealista de Neil Adams, de Jim Lee, de bla, bla, lo que quieran. Bueno, estamos, ajá, hablando uno de los guiones. Pero estás hablando de... O sea, hay muchos estilos que son muy similares, que han sido muy copiados. Romita, ajá, no clonó ni a su padre. ¿No? Y nadie ha clonado. Nadie ha clonado realmente a Romita, en eso creo que también tienes mucha razón. Ajá. Y se me hace... Un sello totalmente individual. Uh-huh. El más que se pareció a mi gusto es Buscema, pero muy y lo sal Buscema. Probablemente a un inicio, ¿no? Que le toca... ¿Qué era? Que le toca una época todavía en la que John Romita Jr. no era John Romita Jr. Y no tenía el estilo tan depurado que tiene ahora. Más que depurado, tan propio, ¿no? Sí, no. Porque hay mucha gente que se queja. Posiblemente mi artista favorito de Spider-Man, posiblemente por encima de su papá, que no lo sé. O sea, que venero, el venero. John Romita, por encima de Steve Ditko, eso sí lo digo. A mí me gusta mucho más el Spider-Man de John Romita que el de Steve Ditko. Completamente, yo le doy el mérito que tiene Ditko. Que no lo hago menos, de los top five, digo, es una mierda. No, por supuesto que no, es grande. Pero a ti te gusta más. Pero a mí me gusta más Romita. Pero Romita Jr. yo creo que termina por gustarme más que el papá. O sea, es... El Batman Punisher que se avienta, que es en Marvel. Es muy bueno. Yo creo que es un muy buen Batman, güey. Se despide y se despide de Marvel, ¿no? Sí. Porque no olvidemos. No veo que le hayan dado otra cosa, ¿eh? No. Bueno, y siempre generalmente con Romita y ahora le van a dar esto. Sí. Hay rumores de ya muy Superman, por, ¿no?, debajo del agua, sí, que era Superman, exactamente, que era escribe y dibuja. O sea que seguramente. Lo que quiera. Seguramente. Sustituirá a López. No más probable. Posiblemente, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en Action Comics acabo de llegar apenas. ¿Quién es? Deagle, ¿no? Uh-huh. Andy Deagle, que más se tardó en llegar que en Bye Bye, ¿no? No, ese fue el que llegó con Daniel, que se me fue el nombre. Se me fue. Uh-huh. Pero no, Andy Deagle creo que es el que entra al rescate, ¿no? Ahora no, Deagle. No, es otro. En Action. Según yo, también a Deagle ya le dieron las gracias. O él dio las gracias en Superman, algo así. No, es Greg Pak, el que está, ¿no? No, es el Batman Superman. Superman. Greg Pak no está en Action. No. Ay, sí, no. Ay, tengo la duda, ¿eh? No, Pak no está en Action. No me acuerdo. Yo vi Andy Deagle, el personaje tal vez en el que deja más huella es Green Arrow con su Year One, que hace con. Sí. Con y este, también en Daredevil, que la recaga cagadamente con su Shadowland. Con el Shadowland, ¿no? Sí, que es una porquería. Y empieza muy bien y su arco. Green Arrow, yo no he leído el Year One, y me dejé fan de Green Arrow, ese es de los TPs. Mándenmelo de regalo de Navidad. Este... Y, bueno, tanto influye... Al 555 me vale un carajo .com. Que el personaje de Deagle de Arrow se llama Deagle por Andy Deagle. Es correcto. Dix, ¿no? El de la serie, sí. Que ya fue presentado dentro del cómic, el guardaespaldas de Cyberquest. Bueno, y es que... por Andy Deagle. Y es por Andy Deagle. Ah, muy bueno. Es curioso, ¿no? Es como cuando vimos de manera muy barata a... ¿Te acuerdas? Bueno, ha habido varias referencias a las películas de los cómics. Sí. Daredevil fue el primero que empezó a dar varias. Sí. ¿Te acuerdas? Es Quesada. Ajá. Sí, Quesada es el... Sale Kevin Smith, pero ese físicamente sale este... Aquí está la mitad de Joe Quesada. Y te presento a la otra mitad de Joe Quesada, que fue al que partió el tren a la mitad, ¿no? Sí, sí. Ese bueno, no es... Frank Miller. Frank Miller, exactamente. Entonces, todo. Frank Miller, ha habido, Frank Miller, claro, tiene esa, creo que es como petición constante, película que sale es, si no me matan, no salgo. Sí, creo que siempre lo han matado, desde, ¿cuál es la primera película en la que sale? Ay, caray. Guión de él. No recuerdo, pero en Daredevil es el que sale con el lápiz. Ah, es cierto. Él es el científico, el que crea, la droga esa que no me acuerdo que se llamaba, ajá, él era el científico que lo estaba creando y el que explota con la mierda esa donde estaba. Es correcto. Pero siempre matan a Verde. A Frank Miller, sí. Entonces, qué curioso, pero bueno, vaya, es otra cosa. Ah, es otro número que, bueno, pues igual hice para las recomendaciones, pero... Okay. Forever Evil. Ah, Forever Evil. Sale el número 2, va bien, Forever Evil va muy bien. Fíjate que ahí toda la premisa muy interesante, porque sabemos que les rompieron su madre. Sí. No hay no sabemos, cómo. No sabemos cómo, pero dicen, ya no hay más. Sí. Ellos anuncian que está muerta la Liga de la Justicia. Y el gran pecado que tienen es omitir a un personaje. Lex Luthor. Por supuesto. Sí. Ese es el gran pecado del Crime Syndicate. Y, curiosamente, nos da pie para la Legión del Mal. The Legion of Doom. Que, curiosamente, van a ser los defensores de la Tierra. No, lo que pasa es que de entrada... Que ahorita la Legión del Mal es uno solo. Sí. No, ya son dos. Lex. Pero, en el número dos, vemos una muy buena creación. Sí, un muy buen origen, ¿eh? De Bizarro. Muy bien hecha. El muy bien miembro de la oposición. Sí. Muy bien, es un clon imperfecto. Sí, es que de hecho, dice Lex Luthor, lo menciona, es que llevo 5 años haciendo este mono, pero todavía no está listo. O sea, ¿era para 10? Era para 10 pero años. No tengo más tiempo y se me va a echar a perder porque pues ya no hay ni energía eléctrica. Ya no hay ni sol. No hay nada, pues lo tapó. Exactamente. Movió la luna en algo que el sol en los cómics podía pasar, porque si no las mareas ya hubieran acabado todo, güey. Totalmente. Sí, ahí sí se la volaron. Se ve que es un cómic, ¿no? Hay dos maneras nada más de mover un planeta y la luna. ¿Con Superman? En los cómics o en Dragon Ball, güey. En Dragon Ball puedes reventar planetas, puedes reventar la luna y no pasa... Nada. No, irás por las esferas del dragón. Sí, pues vamos a buscarle las bolas al dragón. Severamente la gravedad de la Tierra, sí. Como para decir la luna. Exactamente, okay. Sí, o sea. Sí dijo, no tengo conocimiento científico, me vale madre y se ve fregoncísimo. Pero que como mueva. Escena dramática ver a Ultraman moviendo la luna para tapar el sol y que... Porque aparte hay que decirlo. ¡Oh, ya no tengo energía eléctrica! Pues vete al otro lado de la pinche tierra. Sí, o sea, ¿no? Correcto, y no llegarás rápido, güey. Exactamente. O sea, sí, se la jalo. Pero es como dramática, yo tengo el poder y lo hago. Y es como mensaje, es... Yo puedo. La oscuridad. Sí, por lo menos mundo, esperaría, ¿no? Ver una escena tipo Thunder el Bárbaro, güey, con la luna partida. Y algo más chido, güey. Que de hecho, aquí hay una corte que lo mencionas. Es un gran mensaje el que mandan, o sea... No es un gran mensaje, sino es, les estamos aclarando algo. No, porque el mensaje solo en el iPad sale... No, sale está en todos lados. En todos lados. En todos lados. Es lo único electrónico que se transmite. Exactamente, este planeta es nuestro. Entonces, bueno, eso pasa. vemos a Bizarro, vemos que lo omitieron a Lex Luthor, sí. Y yo creo que va a ser el pecado. Lo ignoraron, no lo omitieron, lo ignoraron. Pero sí, hay otro meollo por ahí muy interesante. Bueno, hay dos plots que creo que quiero que me aclaren. Siempre le ha puesto el cuerno el Old Man a... toda la vida. Con Superwoman. ¿Superwoman? Sí. Pues otra vez. Sí, again. Está cargando... al chamaco. Al chamaco. Está ya, preñada. De Old Man. Sí. Le dice, voy a otro lado, regreso y voy a madrearme a alguien a Kandak. Sí. Pip, pip. ¿Quién será? ¿Quién? Black Adam. Oh, no, Black Adam está muerto. Bueno, ¿qué carajo? No, Black Adam va a ser del Justice League. Pero no, recordemos que... exactamente. No, ojo, ahí está. No, en las portadas. Ojo, no. No, ¿y sí. de dónde sacaste que está muerto? Yo no sé. Lo mata Shazam en los backs de... No, Justin pero ya Lee. Salió, acuérdate, el Villains Month de Black Adam. Uh-huh. Y él sale en las portadas de Forever Evil. Porque el que trae ahorita el traje negro, bueno, el que salió en Trinity War con el traje negro, es Billy Batson. Mm. Ah, se trompó la uña. Ok. Sí, no... Bueno, es que no lo he leído, la sí. neta, para que pero, te miento, y disculpen, mis estimados, la ignorancia que estamos buscando probablemente en sí, este no, momento, no pero bueno, sí, y acá anda, pero entonces pues Billy Batson, puede pero ser, encarnando a Black puede, Adam, pero puede ser, no, él trae el traje negro. Pero siempre ligamos a Kandak, ligamos a Black Adam, Black Adam es correcto. Porque es el protector de Kandak, que es como lo hicieron, una mezcla, yo siempre he dicho, es Black Adam tuvo un acierto en la época de Jones, de Robinson. Sí, todo. Quitarse la capa. No, y hacerlo un villano, que no, es una no, mezcla no es villano, de es Magneto. Que no, es que no es villano. Y de Doom. Es Doom porque él tiene su ciudad, al cual su ciudad no le su tiene pleito y todo ese relajo, eso se lleva de Doom, pero es mesiánico. Como Magneto. Entonces es una mezcla... Sí, por eso se hace un villano tan interesante o es un que, personaje gris tan sí, interesante. Es que deja de ser villano. Es correcto. Ajá, y en realidad deja de ser villano. Aunque ahorita se ha presentado como un hijo de su madre que viene a violar a un pobre niño. Casi, casi. ¿Por qué? Porque... Me preocupa esa insistencia de Zico en la violación de los niños, güey. No, sí. Te debería preocupar porque... No, me preocupa tanto porque estoy de frente a ti, güey. Hay alguien que dice eso, en cierta manera te deja pensar algo. En el aspecto de... ¿Cómo se llama esta mujer que sale? Bueno, acabo de mencionar que el Crime Syndicate está con Cyborg, sí. Pero el de aquí, la parte mecánica que es de Tierra 3, no de... No es de Apocalipsis. Pero lo tienen totalmente... O sea, es decir, dominado no tiene... No, la parte humana... La parte humana está hecha separada, güey. Eso sale al final de Trinity War, que de repente voltea, bueno, Cyborgas, y cómo les explico que Cyborg va a ser mi madre porque yo lo controlo, soy la parte de metal y soy de Tierra 3, gracias, los han votado, y no pueden ocupar al musulmán porque él le está manteniéndolo con vida. Entonces, bueno, fuera de eso... El Crime Syndicate, aparte del Big Three, que son Old Man, Superwoman y Ultraman, está Johnny Quick, Flash, Atómica, que es Atom, que es la traidora del Justice League, que es la que nunca fue traidora porque siempre era de Tierra 3. Era la infiltrada. Es la que los traiciona porque ya llega como el nuevo Atom al equipo. Oh, sí, soy ustedes y la mera ahora toma la barbón. Sí. Toma, chivo, tu mecate. Ajá. Y ella es la que dice, tu preferido, le dice Johnny Quick. ¿Qué? Los niños. Entonces se revienta los Teen Titans. ¿Cómo los revienta? Me agradó bastante. Uno, de entrada, ya sabes, empiezan a pelearse, llega Atómica, se mete en la garganta de Wonder Girl, la medio asfixia. De repente llega Kid Flash, lo apaña Johnny Quick y le dice, espérame un momento. Tú no eres de esta temporalidad, güey. Tu frecuencia vibracional es incorrecta. ¿De cuándo eres? Así que, ¿what? Sí, ¿de cuándo eres, güey? ¿De qué siglo eres? Ajá, porque a mí no me vienes a engañar con eso que eres de aquí. Conozco perfectamente las vibraciones y tú no perteneces a este plano. ¿Sí, qué te parece si jugamos a ver de qué siglo somos? Ajá. Y empieza a vibrar. Le das un shake. Y le das su agitadita. Ajá. Y pum, de regreso al siglo. ¿Quién pero sabe, con todos quién los titanes sabe de qué siglo desaparecen haya los titanes y están perdidos en el tiempo? Sí. ¿Quién qué sabe bien, en qué siglo qué, es? Qué bien utilizado. Bien bajada la bola. Ahora sí me está gustando cómo está escribiendo. Por fin estoy sintiendo un Jeff Jones en su elemento, por fin. Sí. O sea, ojo, aquí hay otra cosa importante. Sería bueno ver un tiro entre Johnny Quick y el Reverse Flash. Sí. Ay. Nunca, según yo, nunca se ha visto. No. Y ese sería un tiro interesante. Muy interesante. Pero aquí hay otra cosa importante. Hay un personaje que están que tienen como aislado, el Crime Syndicate. Eso es lo más interesante. Ajá. Lo tienen en una amarrado con capucha y todo. Y dice, este güey, no me lo suelten. Y Oldman dice, ¿y por qué está vivo este hijo de su madre? Ya debíamos de haberlo reventado. No. Y dice, no, porque fue el único que pudo contener a lo que nos invadió en la otra tierra. Eso. Por eso tuvimos que abandonarla. Uh-huh. Entonces, ¿quién sabe? Especulamos y creemos que puede ser Lex Luthor de Tierra 3. Pero que sería lo lógico, y eso daría al... Le hablé a todos los villanos, menos a este hijo de su puta madre, que no me interesa. Exactamente. Uh-huh. O sea, por eso lo mantengo a un lado a Lex Luthor. O sea, puede ser. Es una me la dio hipótesis. Tu hipótesis hasta eso. Uh-huh. Pero bueno, el chiste es que este güey, a Nightwing, dicen, no lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque dice Oldman, pues yo te dejo que este güey esté vivo, uh-huh, tú me respetas. Exacto. A Nightwing. Uh-huh. Dice, pero no es el mismo Richard Grayson, y sale Alfred. Sí, exactamente, dice, pero no importa. Tres, sí, pero lo está cuidando. Ajá. Como tal, ¿no? Es correcto. Pero el bueno. Outsider, exactamente. Exactamente. El Outsider. El y lo que sí comenta, por ejemplo, lo que comenta Tim Drake, es, ¿sabes qué? Pues tenemos que ir a salvar a Nightwing. Dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué te hace pensar que Nightwing está vivo? Dice, bueno, ¿para qué le vas a quitar? ¿Cuál sería el chiste? De revelar su identidad y después matarlo. Ajá. Entonces, está vivo. Pero lo tenemos que rescatar, ¿por qué? Porque si estos hijos de su madre descubrieron que es Richard Grayson, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que nos ubiquen a todos los que faltamos? Ajá. Y es cuando se van al puente y es cuando llegan Atómica y Johnny Quick. Y los manda tal cual a su chadre. A otro lado, sí. A otro tiempo. A otro tiempo, exactamente. No es a otro lado, a otro cuándo. Exactamente. Me encantó a mí esa frase de, dice, bueno. ¿De cuándo eres? ¿De cuándo eres tú? Dices, güey, Impulse, bueno, que es Bart Allen. Dices, güey, si, que es una de las cosas que no se han revelado todavía en el nuevo 52. Sí, ¿cuál es el lazo entre él de y Kid Flash? Ajá, exactamente. Kid y Flash, ¿quién es? Wally West. Y probablemente este sea el pie para... Para Wally West. Sí, para Wally West. Exactamente. Por lo menos ya hay otra línea temporal o otro más allá. No, sí. Exactamente. Y sí, de acuerdo. ¿Qué otra cosa interesante de For Real? Bueno, pues básicamente eso es lo... No. Nada. Bueno, que está embarazada Superwoman. No. Y a ver, ahí sí. La Justice League está muerta. Pero al final, ya sí, obviamente. El único que llega. Espera. Spoiler alert. Sí, spoiler vale, alert. Madre, si quieres. No, okay. No, perfecto. El último que llega. ¿Quién? Batman. ¿Quién es el único? Batman llega con el cuerpo de Cyborg y con el padre y le dice, sálvalo, güey. Sí. Llega Catwoman y dice, ese güey no por sabemos en las portas. Sí. ¿Mm? Dice, no sabemos qué tenemos que hacer la transición y por eso está ya se va conformando los que van a hacer la resistencia exactamente humana. Exactamente. O de cierta manera. Ahora, lo más curioso que hace la Injustice League, aparte de... Society, me vale madre, la Injustice League. Habló el Marvelita, dando malos términos. Pero bueno, lo más interesante es que... No, es Injustice, es Society. Sí, es Society. Es Society. Sí, no nos digas Society. Bueno, ¿ya ves? Hasta él le valió madre, güey. Sí. ¿Ya ves? Entonces, Es joven, tiene inquietudes. ¡Ay! Es joven, tiene inquietudes. ¡Tú eres anciano y ya estás clavado! Pero en ti, sígueme contando con tu historia. ¡Te voy a sacar la historia, güey! Ya van dos veces que te auto. No, ese no. Pero no, bueno. No, esa no. No, sí, también, ¿cómo no? Sígueme contando. Bueno. No, estás aprovechando porque ahora sí vengo lento. Pero bueno, mi sentido pues albañil desde que no estoy en la obra. A ver las manos. Ha cambiado. A ver las manos, ok. 20 uñas, te voy a poner. Pero bueno, ¿en qué estábamos, güey, antes de que me albureas? Tú estabas en 20 uñas. No, del Injustice Society, del otro personaje, de la Resistencia, del Society. No, me perdí. Que llega Batman. Ajá. Ah, bueno. Catwoman. Bueno, sí. Y que se va conformando todo lo que es el... O sea, que es el equivalente, vendrían siendo el equivalente al Justice League, pero con los villanos. Con los villanos, uh-huh. Exactamente. El gran pecado va a ser Lex Luthor. Sí. Haberlo omitido. Sí. Sí. Y me agrada. Porque, por ejemplo, hay algo que no me encantó. Te voy a decir que es lo único que no me gustó del poder. En el momento que llegan... Y el meollo de todo es que aparte liberan todas las cárceles del mundo. Uh-huh. Sí, claro. Ironhide, todo el relajo. Blackgate, Blackgate, y de ahí se derivan las series, que ahorita vamos a comentar rápido el Darkham. Uh-huh. Las premisas, ¿no? Está todo este relajo y entregan y tiran el tridente de Aquaman y dice Black Manta, este es mío. Uh-huh. Y llegan a repartir tal cual las pertenencias de todos, ¿no? Sí, a rapiñar ahí. Pero tiran la capita... Y se la pelean Metallo y el Parasite. No manches, o sea, en ese momento dices, no mamá, no hay alguien más importante que se pelee la capa de Batman, no, digo, de Superman. No. Honestamente dices, no güey, porque Luthor. Tiran el lazo, exactamente, en ese momento dices, con saludos, carajo. Uh-huh. O dónde está, hay alguien, no sé güey, algo más interesante. Ajá. No el Parasite, güey, o sea, honestamente, ¿dónde no? ¿Dónde está y el Metallo, Luthor? Wey. Muy sencillo, ¿dónde está Luthor? Salvándose. Para iniciar la resistencia. Bueno, es que sabemos que en ese momento él va a matar a alguien por la compañía, a los Kort, ¿no? Sí. A un pariente, Kort, Thomas, ¿no? Kort. Uh-huh. No, Ted, es Thomas Kort. Uh-huh. Pero bueno, sí, que no es de hecho, se muere. Sí. Se muere. Y todo ese relajo, ¿no? Entonces, está este cuate y en ese momento es, puta, algo me faltó ahí y ya sabemos por qué. Pero lo triste es ver, le faltan más villanos a Superman, carajo. No es justo que se peleen el Parasite y es que, Metallo la capa, güey. Es que en ese momento la capa es por lo menos ves a Chita y dices, güey, sí, güey. Es que si tú te das cuenta, en realidad, la capa es intrascendente. O sea, es así como que, o sea, es igual de pitero que el Parasite y... ¿Quién más se pelea la capa? ¿Ya ves Metallo? No, la capa de Superman es de los... La capa de Superman no tiene ninguna atribución de poder, güey. No, pero tiene por qué tenerla. Es muy diferente. Es el símbolo, uno de los símbolos. Es como, es como Juan Escutia aventándose con la bandera mexicana, güey. Güey, no existe, güey. Más importante es que en la historia en el género del superhéroe, la capa de Superman. Sí, güey, no, eso estoy de acuerdo contigo. A lo que yo voy es que no tiene ninguna atribución cómico-mágica musical como el lazo de Wonder Woman. No, pues, ni el... Aquí la pelean más ni por el tridente. No, es como, les entrego, güey, aquí está su Liga de la Justicia. Sí. Punto. Me limpio la cola con la capa de Superman. O sea, la quiero poner para limpiarme los huevos, ¿o no? Pero para eso urbano. Te peleas la capa de Superman, ¿no? Correcto. Para ponerme la de taparrabos. Pero te pelearías la capucha de Batman. Siempre me ha interesado el término de taparrabo, porque lo único que no te tapa es el rabo. El rabo, güey. Pero bueno. De hecho, es correcta la observación. Pero ojo, aquí hay otra cosa importante. En el momento que llega Batman al final, le preguntan, bueno, o sea, que están en Star Labs, abren el portal dimensional con Tierra 3, llega Batman con Catwoman y el lo que queda de Cyborg. Cyborg que dijo, y estaba tirando algo, que no era sangre. Sí, SW40. SW40 le dice, okay. Catwoman. ¿De qué aceite usaba este güey? Pero la pregunta, voltea Silas Stone y le pregunta, ¿y el resto de la Liga de la Justicia? Nada más, se ve la cara de Batman diciendo, no sobrevivieron. Solo yo. Uh-huh. Lo cual está chido. Que ojo, aquí hay otra cosa está importante. Chido. Está muy cabrón. Sí. Te digo, esta sí me está gustando. Sí. Que aquí hay algo importante. Estamos hablando que ya se empezaron a manejar cuestiones temporales. En el momento que Johnny Quick manda a mingar a su chadre a Kid Flash y a todos los Teen Titans. Ajá. Porque eso abre la posibilidad. De eso se murió también tu gato, ¿verdad, güey? No, de lo que tú traes. Por eso ya. El gato rojo ya me lo estás contagiando, cabrón. Hazte para allá, no te me acerpes. No te me acerpes. Pero, o sea, que ya estás hablando de una cuestión de manejo temporal. Ajá. Sí. Entonces, abre la posibilidad de por ahí también manejar el regreso del Justice League o algo así. Que insisto, con Trinity War no nos dijeron qué pasó el final con el Justice League. En Forever Evil número 1 no han dicho qué carajas tepalcuanas pasó con el Justice League, simplemente desapareció. En el número 2 lo único que dijeron es, se llamaba, güey. Pero, ¿qué simplemente sobrevive Batman. ¡Ah! ¡Hay esperanza! Claro, mientras Batman esté de pie, el mundo tiene esperanza. Exacto. Y es Batman y Luthor. Exactamente. Sí, claro. Entonces, los humanos, ¿no? Exactamente. Correcto. Y va a estar muy machín. Es correcto, eso iba. Las dos visiones, en particular, Lex Luthor, gran parte de su odio hacia Superman es porque Lex Luthor es el superhombre. Uh-huh. O sea, él no puede aceptar que un alienígena, ¿no? Y Lex Luthor ya saca su armadura. Sí, ya está muy chido. Está muy pimple. Porque aparte. Y dice, y todavía no la ha acabado. Sí. Porque me falta algo de la compañía de Kurt y me falta algo de la. Pero me vale madre y la tengo que hacer. Sí. Porque aparte de ese, hace mucha lógica que no ande todo el tiempo paseándose en su armadura, pero para esta situación, sí, vale, pues que no vaya en un traje, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, de bata. Si fuera más antiguo, ¿no? Ajá. Ahora, Arkham, algo muy interesante. Pongo el plot nada más. Decidí comprarlo porque es Thomas. Uh-huh. Es Thomas, sí, y dije, es bueno. Me late. Y es Batman. Sí. Suena bonito, ¿no? Aquí todo el chiste es, liberan, hay algo que no me cuadro porque ve que están todos juntos, Bane y todos los estos en el poder de un uno, de hecho salen ahí. En el 2, digo, en este origen es, en pocas palabras, el mayor, voy a tratar de resumirlo rapidito, el mayor es el pingüino de Gotham. Uh-huh. Se repartieron la ciudad, a 12 billones, la repartieron. Tal cual, es lo que dice Gordon hablando con una nueva gente que yo no había visto. Uh-huh. Que me diga si es nuevo o no. Tú que lees toda la Bat Family. Esa es la de Detective, ¿no? La que escribe Layman. Probablemente, no sé cómo se apellida. No recuerdo el nombre. Yo tampoco, porque o sea, no es Montoya. No, pero no, él se hace cuenta como si fuera Montoya. Sí. Exactamente. Es la que sale en Detective. Ah, entonces sí, está bien, la de Layman. Le dijo, bueno, quién sabe qué. Bueno, se la están repartiendo y tal. Entonces vemos al Scarecrow visitando al Dr. Pig. Okay. Sí, es Dr. Pig. Profesor Pig, gracias. Que ya me enteré que es cirujano el güey. O algo por el estilo. Es doctor. Entonces por eso le digo doctor al güey, pero es profesor. Entonces este cuate está torturando a un violinista en la madre, quién sabe qué. Pero bueno, omitamos los detalles. Acá para que disfrute el cómic, mi carnalito. Llega y le dice, Bane nos quiere romper la madre. Bane entró a Blackgate, que es lo primero que se ve en el cómic, y está organizando a todos los villanos. Pues el chiste de todo esto es, los villanos como tal criminales están en Blackgate, y los loquitos están en Arkham. Exactamente. Arkham es el que se liberó y se dividió toda la ciudad. Y Blackgate llega y los libera. Y este Bane. Crime Syndicate. Es correcto. El emisario del Crime Syndicate era de hecho el Scarecrow. Uh-huh. Él es el que iba con cada uno de los villanos a decirles que le quitan la moneda. Es correcto. Y se repartieron toda la ciudad. Es correcto. Exactamente eso. Eso es lo que sucede. Por eso me extraña ver a Bane en el Crime Syndicate en el primero. O sea, como que no hilé. Esto es lo único que me tienen que explicar ahí. Pero bueno. Está este Bane y dice, vamos a poner orden en Gotham como Batman lo haría. Le voy a romper la madre a todos. Ok. Y pues tal cual pronto llega. Pronto de Osoito. Osoito, y el primero que llega es el que le pasa su madre es al Dr. Pig. Luego se ve partiendo la madre a la parte que le toca a Poison Ivy y todo este relajo. Entonces se ve la división de estos sectores. Oswald, está el Capitán Frío. Está Mr. Freeze. Capitán Frío es de Flash. El Capitán Frío es nuestro. Y era el de Flash. Era el de Flash, es correcto, ¿no? Es Mr. Freeze. Es correcto, es Mr. Freeze. Cool Party. Exactamente. A Clayface creo que ya le rompió su madre también. Queda otro de Killer Croc. Queda otra de. Bueno, el de Pingüino, que es el Iceberg, que es el mayor como tal de la ciudad. Y el chiste es que llegan y se van a enfrentar. O sea, tal cual este es el plot, está interesante. Se me hace un buen número de arranque, interesante. Forever Evil está muy buena. Está muy bien, la verdad. Lo que estamos viendo está muy bien. Es lo que dijimos, está bien estructurado, se ve pensado el evento. Entonces, muy interesante. Arkham se van a madrear, es la guerra de pandillas tal cual, de Osoito que regresó, ahí dicen, ¿por qué regresaste de Santa Prisca? ¿Sí? Porque se me olvidó Osoito. Se me olvidó mi Osoito en mi cama de piedra. Exacto. De Blackgate, ¿no? Exactamente, entonces, es tal cual, es una madriza, yo no entiendo por qué salió nada más Bane en este, porque no hallaría por qué se está con el Crime Syndicate, ahorita le está rompiendo la madre a los sanitarios del Crime Syndicate. no me queda muy claro, ¿no? Eso me lo van a tener que explicar, seguramente lo explicarán en la serie, igual por el estilo, ¿no? Uh-huh. A lo mejor nomás estaba ahí como, ay, me llamaron, pero no quiero. Ajá. No, de hecho, en el One Shot TV se ve que no, o sea, su plan es precisamente ir a apoderarse de Gotham y que se la va a tener que quitar a los que la tienen ahorita tomada en control, ¿no? Sí, no de Arkham, ¿sí? Exactamente. Pero bueno, se va a poner muy está chido. Interesante, yo creo que esa miniserie pinta interesante, ¿no? Exactamente. Por ahí también los titanes van a hacer lo de algo interesante, el tiempo, sí. O sea, pinta, por lo menos hay cosas que se empieza a ver más los organizado. Los titanes nos habían valido madre todo, sí. Pero pues ahorita por lo menos tienen una razón para algo, sí. Ya empieza a ver como que un poquito más de una fase muy, ¿no?, interesante, ¿no? Lo único que me gustó, que valdría la pena resaltar, es en el Fireball que dice los titanes. Me dijo, está sonando como Batman, sí. Le dicen a Tim, ¿no? Sí. Y le dijo, y tú deberías de sonar más como Superman y no como Superboy. Uh-huh. ¡Ay! Ahora sí, Tim. Sí, ya se lo tiene un punto. Sí. Punto para Drake. Punto para Drake. Bueno, ahora sí, carnalito, tu recomendación. Fíjate que hablando de recomendaciones, ahora sí, bueno, ya dijimos, uh-huh, que en América estamos hablando de estas series, que también vale la pena que las tomen en cuenta. Va a salir algo de Marvel México que nos preguntó inclusive nuestro buen amigo Sunrise, Eric del Chiriu Parker. Exactamente. ¿Qué otro Pérez o cómo le habíamos puesto? Poncholitos o... Ay, no me acuerdo, güey. El mismo que le bautizamos como otro apellido más. Nah, güey. ¿Gutierritos? No era Godínez. ¡Godínez! ¡Ándale! Sí. Eric del Chiriu Parque, Godínez. Nos preguntó de la serie de... ¿Qué? ¿Fatal Attraction? No. ¿Fatal Attraction sale semanalmente por Marvel México? Es correcto. Ojo, pero no nos preguntó de esa, nos preguntó de Son of Atlantis, que si valía la pena. Uh-huh. Yo lo que le comenté es, si te gusta Justice League, es de lo mejor que ha salido en Justice League, güey. Sí. Tienes que leerla. Totalmente de acuerdo. Y me dijo, yo lo sigo por Aquaman, con más razón. Sí. Eso es netamente un plot de Aquaman. Sí. Llevado a la Justice League y hecho evento. Y entonces se vale la Jones pena. Levantando a Aquaman. Otro yo vi... Aquaman dentro del contexto de la Liga de la Justicia. Exactamente. Y vi un ómnibus también de Marvel, uh-huh, México, de X-Force, que es... ¿Por qué es bueno Remender y por qué lo encumbraron? Por eso. Sí. Por X-Force. Exactamente. Échenle ojo. Vale y la ven pena. Si les gusta, muy cotizado, vale la pena que le echen ojo. Ojo, ahorita que mencionaste todo lo de Marvel México, esta serie, como bien dije... Que lo pueden ver con nuestros amigos de Osprey. Obviamente. Y a eso es a lo que voy. Está saliendo el Fatal Attraction, que ya es una serie vieja, pero recordemos que es el... ¡Uy, millones, vieja! Que es necesario de X-Men. Está saliendo con... El holograma. El holograma 3D. Y ya está genial. Eso es lo que me ha gustado de Marvel México, que le he echado ganas en las portadas. Sí. Lástima que de repente se le pierden las... Tienen variantes. Se le pierden las traducciones, pero bueno. Oye, pero ojo, si quieren ver cómo le quitan el adamantium, es una de las escenas más chonchescas, sí, que de lo mejor, fuertes que hay en ese cómic. Muy buen crossover, sí. Muy buena historia. Pero ojo, aquí lo importante es que nada más van a sacar 20,000 copias. No hay más. No, ¿no va a haber reprint? No va a haber reprint. Pues apártenlas de una vez. Pero ya se tardaron. De ver llena la tienda de los búhos en, uh-huh, una de las localidades, llena del Fatal Attractions del 1. Por eso, si quieren especular con ustedes, vayan con sus amigos de los Pop Comics. Ellos no especulan. O sea, para que no especulen con ustedes. Más bien, apártenlo, por eso, pídanlo, suscríbanse. Sí, para eso existen los previews, para eso te tienen que apuntar, para eso existe el sistema de suscripciones. Pues si vayan a buscar, ya se acabó. Si no hay reprint, si van a ser 20,000 copias nada más. Creo que alcanza para todos los que la quieran leer, nada más sepan apartarlas una vez. Sí, y si se las quieren, no, porque nunca falta el gandalla que llega, se lleva 5 y las anda vendiendo en 600 pesos y porque están autografiadas, no y nada la manga. No revendan, háblenle a Osport y ahórrense. Apártenla, compren, o sea, mándenle su prepago, aparte está muy accesible. Televisa, todo lo que está imprimiendo lo está haciendo bastante accesible. Sí. Acá va a salir también el hardcover. El hardcover de Marvel. Es muy bonito, ¿eh? Muy buena edición. De Marvel, piano a Osport. Y Marvel, esa es otra recomendación. Qué brutal. Historia de la mejor. Que define una era del cómic. Eso sí, es un hecho. Es una nueva, es un parteaguas. Totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿Tu recomendación, carnal? Marvel, sí. Bueno, está Marvels, está sacando Death in the Family, Televisa, DC Televisa. No, ya sacó un TP con algunas de las historias aledañas. Todos los y en el Batman, Times, ¿no? Exacto. Y en el Batman está saliendo el Death of the Family. Igual, apártenlo. Una de las grandes historias de Batman contra el Guasón. Un gran, esta es una historia de amor. El amor del Guasón hacia Batman. Que ya dijo Snyder, fue una declaración interesante. Si el Guasón regresara, ya no sería una historia de amor, tendría que ser una historia de odio. Eso es muy bueno. Planteando que ya. Mira, está la verdad, lo que me ha latido es muy buen su trabajo de eso. Year One todavía no me entra. Estoy leyendo el grande también, como sí, el número. Que es un mamostreto gigantesco. Ese lo vamos a comentar. Pero el número anterior. Pero no es Year One, es Zero Year, güey. Zero Year. Me vale madre. Es Year One porque la neta está haciendo todo lo de Year One. El aspecto de lo de la cueva y todo, así como que en Pachuli, yo lo vi a través de un vidrio. Está bien fumado. Sí. Está bien fumado. En lugar de haber entrado muy a la Edgar Allan Poe, el murciélago, así, que entra al final, pero después de echar su peyotada en el busto del padre. Y ahí sí se me hizo que se la voló muy gacho, Snyder, la neta. Siento muy lento todavía, como demasiado lento. Apenas para 4 números. Puta madre, apenas van 4 números, creo faltan que Born Again 8. Fueron 5, güey. Sí, pero faltan 8. ¿Y cuántos 8. Fueron Year One? 4. Ya hubiera acabado, güey, Year One. Sí, ya hubiera acabado Year One, no seas menso, estás hablando de que va a ser un año de historia, entonces no puede avanzar tan rápido. No, pero la neta, yo lo que te digo es, no. Todas las referencias que está recreando Snyder están muy inferiores, honestamente, al trabajo de Miller. Honestamente, a mí no me ha llegado ningún. Está mostrando una. No, hay una diferencia fundamental. A ver si es la misma que. Está hablando aquí una desde el punto de vista y está desarrollando de algún modo la creación y el desarrollo de Bruce Wayne hacia Batman. Que en Year One realmente no desarrolla. Es mucho la historia de Gordon en primera. Estoy muy de acuerdo. Y Miller a lo mejor no profundiza sobre el proceso de Wayne para convertirse en Batman. Simplemente él llega después de haber sido entrenado, intenta combatir el crimen, decide después de un fiasco terrible que se lleva, convertirse en murciélago y de ahí ya lo vemos aparecer como Red murciélago. Hood, ¿no? Ya se nacen demasiadas organizaciones así como previas, o sea, los Talons, los Red Hood, ahorita hay otra subversiva que es las ciudades y es de Catacumba. Ya le metieron demasiada mermelada que tienen que sacarle jugo. El Red Hood, lo que parece, era una banda criminal. Sí, y que jugando, inspirado por Thomas Wayne, el líder, que por la muerte de Thomas Wayne y tu padre me inspiró porque yo salí en el periódico y en ese momento, ojo, mis padres pusieron barrotes. El Red Hood ya cayó en el Bat of Chemicals. Es correcto. No sabemos qué es lo que salga de ahí, pero por lo pronto allá hay un Red Hood, el líder, que ya cayó en los químicos, ¿no? En los desechos químicos. Exactamente. Estamos viendo. Me da miedo, va. No tanto, pero bueno, yo insisto que quiero ver algo, porque a esta altura, honestamente, a mí me había cautivado ya desde su trabajo en los Talons. Uh-huh. En el cuarto número yo estaba súper enganchado. Sí. A mí todavía no me engancha el Silver Year. Sí, no, porque lo que pasa es que, no me engancho, lo que pasa es que tú ya estás cayendo en la comparación entre Year One de Frank Miller. Bueno, es que lo está haciendo. El güey puso el origen de Batman. O sea, puso detalles de la primera vez que Alfred remenda tal cual a Bruce. Sí, pero que bueno. Tiene ese detalle bonito. Lo que me ha gustado es el aspecto padre-hijo que le da a Alfred. Eso es lo único que me ha gustado. Hay algo más desarrollo en ese tono. Y lo que me gusta es de que está haciendo algo muy distinto. O sea, cuando menos. Sí. Está proponiendo. Algo muy distinto. Está proponiendo. A Year One. Yo soy un poco de la misma idea. Year One es demasiado perfecto. Exacto. Eso es que se voy. Hay poco que. O sea, habría. Yo, la verdad. Por quitarle el merchandising, para es como para revivir un clásico, ¿no? Es como decir, oye, voy a hacer esta película de culto. No, mejor es otra cosa, güey, ¿no? O el antes, o algo por el estilo. No hagas Hannibal, güey. No Hannibal, no, güey, sino Hannibal. Pero ese es el aspecto que que todavía no sé a dónde va, porque, insisto, me falta desarrollo de la historia, uh-huh. Pero hay algo que no me cuaja todavía, y espero que me cuaje, pues, tenemos varios números por delante, como dices. Faltan ocho. Faltan ocho. El Zero Year es más un... El problema es que lo llamó Zero Year. Ese es el... No, pero es que porque es más... comercialmente, digo, voy a predar ese concepto. Pero es más el entorno y sí tiene diferentes arcos Zero Year. Viene el de... The Riddler. El de... la ciudad. Bueno, de Riddler, Riddler Pures, que ¿no? ya se separó de la familia Kane. Sí. Y lo que me parece, tío, yo creo, por lo que he leído, que al final va a ser un origen que sí va a terminar sumando elementos. Sí, espero que sean buenos. Creo que elementos. Como historia lineal es mejor. Year One a mí me parece perfecto. ¿Cuál es el problema? Sí, de que ya termina estando dated. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo. Ya te dejó esa infraestructura. Ahora Snyder, con el recuento que haga del origen de Batman, pero te voy a tratar decir, de actualizarlo. Te voy a decir, hay algo. Va a haber elementos. Y al final yo creo que la idea central... Pero te digo que es lo que no me ha gustado, por ejemplo, del Surgir, que leo el backup y me interesa más el backup. Neta, han estado mejor los pedacitos de los backups que la historia trama central, ¿eh? Uh-huh. A mí me ha interesado ver el entrenamiento que se aventó, por ejemplo, en el pit. Ah, es la mesa. Que con madreando gente y todo. Está muy chingón. Uh-huh. Honestamente, es muy bueno. Lo que vimos en el primero, así oscurón y uh-huh. todo. Está muy bueno. Lo que he visto en el... Llego en la moto, me peleo con esto, me disfrazo del pingüino. No está tan bueno. O sea, como ese pedacito. Que curiosamente está quedando como backups. Y estaría más chido, quizás, si lo hubieran integrado como una especie de... Flashbacks o algo por el sitio. Yo creo que hubiera funcionado más. Y hubiera hecho una historia lineal más coherente, ¿no? O sea, yo siento eso, como que lo separaron y no fue tan buena idea probablemente. Pero bueno, es mi punto de vista, ¿eh? No, yo estoy totalmente... Va más, o sea, me parece interesante que está haciendo algo claramente distinto, no está tratando... Es algo así como lo de Tony Stark, vamos a ver qué sale. ¿Qué? Ajá. Siento, o sea, Marciano, pues ahora le voy a ver qué onda, ¿no? Esto es, pues este es otro, vamos a ver, y fue con este cuate que cayó en los bats que me quedó. Eso le va a dar un aspecto interesante. Espero que no salga el choque. ¿No? De hecho, va a salir. Seguramente va por ahí, ¿eh? Sí, seguramente va por ahí. Sí, pero entonces ya te daría una cosa muy clavada y nos daría un algo que habíamos dicho que era muy bonito del Joker, ¿no? Pues mira, no saber su origen. De una u otra manera, la versión más frecuente del origen del Joker es la del Chemical, del Bat of Chemicals, ¿no? Ajá. Entonces, sí, es el Red Hood. Al final, que a mí, yo soy de la misma idea, a mí... Entre menos definido sea su es mucho más interesante. Entonces, hay un halo de misterio. O a lo mejor aquí lo que hace es precisamente nos va a cancelar la posibilidad del Red Hood. Es lo que yo creo, eso me gustaría. Quizá llega al final el Joker y se echa al Red Hood, güey. Ajá. O sea, me parecería. Dice: a new different kind of evil has come to Gotham. Uh-huh. Igual. Vete a saber, ¿no? Sí, algo así. Yo no sé, vamos a ver hacia dónde va. Yo no lo veo que vaya mal, de hecho lo veo que va bastante bien. Pero no me despierta todavía el interés. Muy separado de Year One. Sí, sí. Falta ver ya, yo creo que el mamostreto completo. Pero qué tanto le sumo. Pero por ejemplo, de los tres arcos, comparando en esto, porque han sido mega arcos los que se ha aventado Snyder, quitando los números. El que menos me ha traído, por ejemplo, en cuatro números, ha sido este. Uh-huh. Porque el Talons me tenía muy, muy, muy clavado en lo que pasa los es primeros que, cuatro números. Lo que pasa es que los otros el Death of the Family me tenía clavadísimo en los primeros cuatro números. Este no me tiene tan clavado. Pues eso es muy sencillo de explicar. ¿Por qué? Porque los otros dos son arcos originales. Aquí está retomando una historia y, como dicen, es perfecta. Y al final escribir contra un punto de comparación. Sí, un punto de comparación tan alto. Tan alto. Es que pusiste la vara muy alta. Es lo que dijimos, tenía ese problema. Sí. Lo hubiera llamado Batman Origin, otra madre. Cualquier otro, sí. ¿Para qué le pones Zero Year? O sea, neta, es muy chido porque comercialmente yo entiendo por qué lo pones. Uh-huh. O sea, simplemente es el morbo, es la competencia, vamos a ver si supera esto. Pero probablemente un Batman Origin se hubiera vendido igual, porque este cuate está vendiendo poca madre. Sí. Pero quizás no lo pones ya en conflicto con esta historia, ¿no? Pues al final del día, si tomas muy en cuenta que son dos monstruos diferentes. Pues, completamente, completamente. Pero vamos a ver qué sale, ¿eh? O sea, vamos a ver no qué estoy sale. Diciendo que sea malo. Es el que menos me gusta. Pero vamos a ver qué tengo que sale. Tío, a mí de entrada me está gustando. Pero me está gustando la diferencia que tiene. Sí, está interesante. Me está gustando que en ningún momento trate de pisar el terreno que ya hizo Frank Miller. Nada más agarra lo del entrenamiento y en los backups lo está poniendo así como... Y creo que por eso al final... Como flashback. Un personaje como Batman al final, su origen, terminan por no ser tan definitivas las historias de su origen, sino más bien como que le van sumando al punto central, ¿no? Sí, el problema de Year One es que siempre ha sido ya visto como el origen definitivo. Sí, definitivo, porque al final... Pero South of Dead, sí, ya es South of Dead. Porque se brinca muchas cosas, ¿no? Hay un desarrollo del mismo concepto de Batman. No, de hecho, cómo sí, trabaja, es cómo, correcto. Cómo va hacia la cueva. Sí, tres viñetas y todo. Exacto. Y como dices, es más Gordon y cómo se integra a este mundo de Gotham y de la acción. Exacto. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, este es del lado superheroico. Sí, mucho más superheroico. El lado de Alfred que te digo que están tratando de explotar y todo, que espero verlo un poquito más, menos forzado. Uh-huh. Estoy sintiendo que es un poco forzado. O sea, muy cliché el ¡ay, me peleo contigo, papá, te odio! ¿Quién sabe qué? ¡Ah, no importa, hijo, yo siempre estaré para cuidarte y reventarte cuando sea necesario, ¿no? Y entonces tu Batman dice, ¡ay, chido, ¿no? O sea, después que se inventaron la Mauser, ¿no? Tal cual. Pero... un poquito menos forzado, un poquito más fluido estaría bien. Probablemente lo desarrolle ya con toda la historia. Sí, veremos cómo... para dónde va. Va bien, el arte muy bien. O sea, muy buen trabajo de Capulo. Sí, bastante bien. ¿Dos qué recomendaste tú? ¿El Tiro Year? No. Bueno, no, de hecho estaba recomendando de Marvel Televisa el Death of the Family. Sí, es correcto. O sea, Marvel Televisa hay mucho que recomendar ahorita. Está Marvel en un hardcover que se ve bastante bonita la edición. El Zero Attractions, y el Death of the Family, creo que son tres. El Uncanny X-Force es el que también dice que quieren ver, que realmente vale la pena. Busquen a Osport Comics, no se hagan bolas buscándolos. Entonces, yo creo que... ¿sabes qué? Le voy a recomendar algo nuevo, nada más. Jock. Ok. Savage Wolverine está fumado. Pero bueno, ajá. Y bueno, yo le recomiendo así rápidamente del baúl de los recuerdos. Está un Elseworlds, que es intercompañía. Que no, es Batman Capitán América, por Jim Byrne. No, sí, muy bueno. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, el buen Clarky, y allá en Happy Harbor, nuestro Master Podcaster, Dan Campos, les agradecemos su presencia y compañía. Y recuerden, el siguiente miércoles no hay programa porque es la crisis de los podcasts infinitos número 2. Y el siguiente programa, ahora sí ya nos estamos escuchando. A nombre de Zico, Clarky, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y en tus sabias palabras, carnalito. Hoy quédate aquí, ¿no? Ya, no, ya, adiós, ya.